Apóstol Cuérar en Viapocué. Apóstol Cuérar en Viapocué, capítulo 1. Pe ambue cuatiañe eme amombe uva e cuen debe Teófilo, o paitemba e jesure coverege. Ja e onase guive, umimba e ombojecova e cue, ja umi milagro o yapova e cue. Ja e oye jupipe ve uvagape. Jesú oye jupimbo ve, omojena cuaucape evangelio, y ya apóstol cuera rupive. Ja e oi poraboba eque Espíritu Santo rupi. Jesús oye jupimbo ve, omojena cuaucape evangelio, y ya apóstol cuera rupive. Ja e oi poraboba eque Espíritu Santo rupi. Jesús oye jesaucaba eque y ya apóstol cuerape, 40 ara pucuque, nianderuete omoingo bellevirire y supe. Ha oye jupimbo ve uvagape, ha umi ara umivape, oje combo e ponaba eque y supecuera, umimba endoi qua ponaiva weteri nianderuetene tan guasureje, ha oñembuatupaya veje mimbo ecuera, jesuje y supecuera. Anihangua o se Jerusalén, nianderuete un boupe ve Espíritu Santo, ha eo prometema vaque, ha seja eja weisa pm. Juan Bautista bautizaba que ipe, peca tu pe bautizaba en a Espíritu Santo pe, co aracobariré, volve mi arante. Ha oñembeate paya ve o porandu jiquai Jesupe. Orellara, demupo a yebuta pa Israeleta, co a araco abape. Jesuca tu jei y supecuera. Dai yai peme pe qua janguaumi ara umi batera, ara nianderuete oi poraboma vaque o jisauca janguai puaca. O paisa vo oñeme eta PM pu acá o uvo ve pende aripe Espíritu Santo, a pepe y cota, seré sajare cuera ramo Jerusalén pe, o paite Judá departamento pe, Samaria pe, javu ariguapa jaite pebe. Ha Jesuje y pavo comba e coba, o yehupi y supe y vaga pe, gemimbo e cuera renonde pe, ha petei araí o moa y supe. Ha e oñemo cañuya ve jesa cuerawi. Ha oma ella ve jicuay jesure o yehupi o jobo y vagape. Oñembo ya sapu amo coi ángel y ya omorotiva gendape cuera. Ha je y jicuay. Peecuin va e Galilea pegua. Va ere je pape mae peina arareje. Peepe jesa jagüesa co jesu o yehupi mava e cuependea putewi y vagape. Upeseite o yehu vaena. Oye por abo Matías pe Judas renda huepe. Upero o huellí y pecerro olivo tui, ha ojo Jerusalén pe, pecerro o pután 1,000 metros upi Jerusalén hui. Peba pe 20 Israel huacuera y catú o huatá sábado árape. Ha o huajevo Jerusalén pe, o yupi jicuay pe oga cote huasú y batepe. Oiko jape jiconi, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, pe ambue Jacobo, pe Alfeo ra'y, Simón, pe celotecue ha Judas, Jacobo ra'y, ha ecuera oikope te iñe eme iñembo epe umikuña karai cuerandive, María, Jesús, ha Jesuribu cuerandive. Umi ara umivape, Pedro opun'a hermano cuera apitepe, oñembo atuba jicuay 120 rupi, ha jei y supe cuera. Se hermano cuera, oye juba era peñe e oye jai jai se añanderu ete cuatiañe eme, jape Espíritu Santo jai ucaba ecue Judas reje, David yururupi. Judas boi omu acaba ecue Jesure, y ya e uva cuerape, o apresa janguá y chupé. Salmo 41:10. Judas oye papaba ecue abeí, ore apóstol cuera apitepe, omba apo janguá ore inúramo. Ja ecuera oyo guaba ecue, y pu ayo uvire pireje, traición de pireje. Petein ubipe jengue, jajo a omakabo. O capum buterupi, jaju ekue oñejemba. Comba ekoba, oñemombe u opaite Jerusalén guacuera apitepe. Jape ubipe jengue, oñembojera Israel guañe eme, aseldama. Heiseba tu uñu. Oye jaibo iningo, joga cueto putanandi. Ja anive oyeiko ipipe. Jajembia porangue, toñembo jasa ambuepe. Salmo 69:26, 109:8. Upe barendingo oye por aboba era Judas renda huepe, pete ime ñande apitegui, ñande moiruba ecue avei, yaiko allá jesundive, ja e oye bautizagui ve Juan porupi, oye jupija árape ve ubagape, peisaguamante ikatu, omojena cuañan de yara oiko belle vija, ja ikatu oputa te sajare añete guabaramu, peisaguacuimba e mocointe oi, José, oñehenoiva avei Barsabás, jajera joakatu jekopotiva, ja upei Matías. Oñembo evo he iji kwai. De, orellara, reikuaja porambaba o pavabe puapupe oiva guide, eje xau camina orebe, maba pepacoa mokoi winderei porabon. Oikoja wa ore apostol cuera aputepe, ja oñeme eja wa avei xupepe apostol, rendia porá, Judas arenda huepe, upeba, oye ima huye ora putewi, ojoja hua henda huame. Ha oituji kwai jese cuera poa, ha pepo ajo a Matías reje, ha upe ara huive oye papá avei y supe apóstol ramo, umi ambue 11 apóstol cuerandive. Apóstol cuera rembia pocue capítulo 2. Pe Espíritu Santo ñeje. Ha onwajevo pe arete, jeraba Pentecostés, opaite umia oñembyatypa joa peteĩ tendápe. Ha hoʼa sapyʼa yvágagui peteĩ tyapu yvytu hatãvaicha ha omyenyhẽmbápe óga oguapyhápe hikuái. Ha ojehechaukáta tarendy oñemyasãivakuicha peteĩ teĩ akãʼari. Ha opyta henyhẽmba hikuái Espíritu Santogui. Ha oñepyrũ oñeʼẽ tetã ambueygua ñeʼẽme pe Espíritu Santo omeʼẽháicha peteĩ teʼíme oñeʼẽ hag̃ua. Upéramo oiko Jerusalénpe heta judaygua ojeroviáva ñanderuetére, onasevaʼekue ambue tetãme. Koʼã judaygua ouvaʼekue opaite tetã oĩva guive ko yvyʼapére, ha ojehúramo guare ko tyapu kóva hetaiterei oñembyaty upépe ha ipyʼandýi opytávo peteĩ teĩva ohendúvo iñeʼẽtee, haʼekuéra oñemondýi ha ohecharamoite ha heʼi hikuái. Maʼemi, opa koʼã oñeʼẽva ndahaʼípiko Galileaygua, mbaʼicharupípiko ñahendúi chupekuéra oñeʼẽhápe ñeʼẽ ñanasehaguépe partoigua ñeʼẽme, mediaigua, elangua, mesopotamiaigua, judaigua, capadociaigua, pontoigua, asiaigua, frigiaigua, panfiliaigua, egiptoigua, libiaigua, sirenepebe, ha umi Romaigua koʼápe oikóva. Ore judaigua ha ore tetã ambueigua rojeroviáva avei judaiguakuéra jára javerehe rohendupa joa umi mbaʼeguasu ñanderuete ojapovaʼekue. Ipyʼandýipa hikuái ha ndoikuaái mbaʼépa upe oikóva. Upévare oĩ umi heʼíva. Mbaʼépa heʼise koʼã mbaʼekóva. Ambuekuéra katu oñembohoryhápe heʼi. Okaʼupa joa niko hikuái vino heʼẽme. Upérõ Pedro umi 11 apóstol cuera ndive hatã oñeʼẽ ha heʼi chupekuéra. Kuimbaʼe judaygua ha opa Jerusalengua peikuaa kekóva ha pejapysaka porã cheñeʼẽrehe. Koʼã kuimbaʼe koʼãva niko ndokaʼúi peẽ peimoʼãháicha. Ndaijyvate gueteri pekuarahy, 9 hora ramo niko. Oikonte umi mbaʼe pe profeta Joel heʼívaʼekue. Ñanderuetevoi heʼi umi arapahápe che añohéta che espíritugui opaite tetãguakuéra ári. Ha penderaʼy harajykuéra oprofetisáta, ha pendekariaʼykuérape ojehechaukáta ipaguetépe umi mbaʼe ñanderuete ohechaukaséva ichupekuéra, ha umi ikaraietéma ohecháta ikepegua, ha che rembiguái kuimbaʼe ha kuñáva ári añohéta umi árape che espíritugui, ha oprofetisa joáta umi árape. Ha ahechaukáta milagrokuéra yvate ára rehe ha yvyʼapére oikóta techaukahakuéra, tuguy, tatã ha tatãtĩ. Pekuarahy oñemoambueta iñipytumba peve, ha jasýgui oikóta tuguy. Koʼã mbaʼe oikóta Jesucristo ára ojajaipáva oguahẽ mboyve, ha ojehúta, opa umi ohenóiva Jesucristo réra ojesalvávaʼerã. Joel capítulo 3, versículo 1 al 5. Peẽ kuimbaʼe Israel peguáva, pehendu koʼã ñeʼẽ. Ñanderuete niko omboaje Jesu Nazaregua pe pendeapytépe. Puʼaka milagrokuéra ha umi techaukahakuéra, haʼe ojapoukávaʼekue pendeapytépe Jesu rupi. Peẽvoi peikuaa porã koʼã mbaʼe. Ko Jesu kóvape ñanderuetevoi omoĩmavaʼekue pendepópe, ha Romaguakuéra rupi oikuaaʼýva Moisés rembiapoukapykuéra. Peẽ peklavávaʼekue ichupe kurusúre omano hag̃ua. Opaite koʼã mbaʼe ñanderuete oikuaa porãvoi oiko mboyve. Ojehu katu haʼe oipotágui. Ñanderuete katu omoingovejevýma ichupe. Kukuña imemby potáva ohasaʼasyháicha imemby hag̃ua, upéicha Jesu ohasaʼasyeterei avei, umi ñemanosãjára katu ndikatúi ojoko ichupe. David niko heʼívaʼekue voi hese, ajesamita piaña de ruete serenondepe. Jae oíwise que acatúape anijangua abavese momui. Upevare sepe apu obuaite. Jase yuru opura heitor paitepe. Cero oyepe oputu uta ojano allá y yero viajape. Dereje llamo aiwise anga añaretame. Andereje llamo ayabei peje coponabare tecue oñimbae jangua. Dereje sauca sebe pete coverape. Andese muen jeta viawi ain allá nerenondepe. Salmo 16, 8 al 11. Xerubicuera, peje yami cheve, ta e porá peeme ñanderuda vireje. Peepe y cua porá boi ja e omanorire oñeño tijawe, ja coanga pebe y tibu oiñan de apetepe. Ja e ningo petei profeta cue, ja ñanderuete o me eixupe iñe e. Petei iñe moñare o guapuba era ja y guapuja guasupe. David pe oje xaucama boi Jesucristo oñemo ingobelle butaja. Ha eje ima baekwea ve iñandebe, jesundo pustai baenaja o mano baekwenetame, ni jete kwendo ñimbaí baenaja, ñanderuete boi o moingo bellevu Jesucristope, ha orero y coma o paiteco ambae te sajareramo, ñanderuete ningo ombo guapu y chupe y yacatúape, ha jae o meea vei Jesupe pe promesa pe Espíritu Santo o utaja, ha koanga Jesús oño gema vei pe Espíritu Santo te tanguacuera ari. O henduvo ko amba e oyepy ayopy yoahi kwai, ha oporandu Pedro ha umi ambue apóstol kuerape. Orere ke kuera, ba epikoro yapota. Pedro he i isupe kuera. Peñembu asupe ikoba i jaguere, peyevu ñanderu eterendape, ha peten te iba toye bautizauka, Jesucristo orerape, ha erupinte, oyepe ajangua penden biapo baikue, ha oñeme eva era peeme pe Espíritu Santo, peeme nguana, penenyemo ñanenguera penguana. Ha teta ambue guacuera penguara, oñeme evo iningo co promesa Espíritu Santore o paite umio genoiva guive ñanderu etepe. Ha jeta ambueñe erupi Pedro o mojena cua Jesucristo Evangelio, ha oñatoi porá y supecuera je ivo. Peje ya ñanderu ete tapende salva con ate cobeba y co abawi. Ha umi iñe erenduja o hueroviaba ecue iñe e oye bautizauka ha peisa oike Jesucristo iglesia pe 3000 hermano cuera rupi. Ha ecuera oiko mi apóstol ombo eja hueisa y supecuera. Ha oñembuatubo oiko pete iñe eme ha pete ipu apupe. Oñembo e o sena oñondive ha jo u ave ipe sena del Señor Jesucristo. Peisa oikova ecueñe purume umi oyeroviaba Jesucristo re. Oimena eva oñemondiete, jeta milagro jate saucaja oikowi, apóstol cuera rupi, opaite oyeroviaba guive oñembeatu peteintendape, ja opamba e owerecova guive oyupe guarameme, ja ovende iyuvu ja imba ecuera, ja oñemboya ojikuay oyoaputepe peteintein oikoteme jaisante. Jameme árape oñembuatú jicuay peteín pu'apupe ñanderuetero gaguasupe, ja osená, ja jo upesena del Señor Jesucristo, oñembuatúramo abeí jogacuérape, ja ecuera o momba eguasú ñanderuetepe, jetán guacuera o jaijuwi y supecuera. Ja ñanderueté ombo yoapu yoapuve, umi oye salvada ena. Apóstol Cuera enviapocue capítulo 3. Pedro ha Juan o Monguera Jesucristo rerape, petei quimbae y canevape. Pedro ha Juan o jopi jarebembute 9 hora rupi, ñembo e orape, ñanderueteroga guasupe, ja petei quimbae y caneva y sirguewive, oye huerumeme arape, ñanderuete roga guasuro kempurame, oye rurejangua pirapiremi umi oikevape, ñanderueteroga guasupe. Upe quimbae upeva, oje sabo Pedro ha Juanpe, oike ya ve ñanderuetero gaguasupe, oyerure abei y supecuera pirapiremi, Pedro ha Juancatu, o ma epona jese, ha je ijiquai. Ema epona orereje. Upe bobe ha e o ma eje secuera, ha oja aro o juputu jangua y subicuera pirapiremi, Pedro catu je i y supe. Plata ha oron da huerecoi, a huereco ante catu ame etandebe. Jesucristo, Nazarepe guarerape, eguatá. Ha Pedro ombojasá, y po acatúape, pe icanevape, ha omopuá isupe, ha upebo ve, y pu, ha ipu ñuanguera imbarete llevu, ha opo opuávo, oike Pedro ha Juan dive ñanderuetero ga guasupe, omomba eguasu janguá ñanderuetepe, ha opaite jetan guacuera ojesaba guive isupe oguatajá, omomba eguasu ñanderuetepe. Oikua porá hikuai ha ejape o guapuba ekue ñanderuetero garon ken poráme, ha oyerure mi pirapire mi. Upero ojecharamo yo aite ha ipu andui hikuai, umimba ejese oikova ekuereje. Pedro mojenakua Jesucristo pe ñanderuetero gaguasú ukere. Pe ikareva ekue omoinu Pedro ha Juanpe jeta jetan guakuera ipu andui barejeve ha ojo hikuai ñanderuetero gaguasú korapytu isávape. Petenda jeraba Salomón roga guiguasupe, oíba ñanderuetero gaguasú ikepe cuarajinesengotio. Ja Pedro ojesabo pe atiguasú he i isupecuera. Peesene taguacuera, ba ereje pico pendepu ando ipayoa con amba ereje, teramba ereje pico pellezareco orereje, orero muguataron guaisa coco imba ecobape, orepo acá tera orereco poranupi, Abraham, Isaac Jacobo yara, orerucuera yara, Ñanderuete boi ombo tuixajin biguai jesupe. Peempe moiba ekue Pilato pope, japen botove, penegai xupe Pilato rendondepe, jae omo sasoncera mollepe jesupe. Peenka tupen boikepe jecoponaba, jajecope guabape, jape yerure jesurenda huepe, ojepoi janua peeme barrabás, peteen yuca jaragui, jape yuca peteco bellarape. Ñanderuete katu omo ingo bellevu y xupe, oma noma baekue apitegui, jaore ningo opaco ambae, reza jarecuera. Ha orero yeroviaro ina co Jesucristo reje. Ha eningo omongueraco y carevape, peepe y coabape, o paitepe nenesan en ondepe. Da orei. Ha coanga, se rebuquera, se aicoa peepe ya pojague, coamba e da peicoaiwi, upeisa vei penderuisacuera. Yanderueteca tu oipota opa coamba e oyehu. Ha evoi oicoaucama vei, umawibe y profeta cuera rupi. Cristo ojasa asutaja. Upevare, peñimbasupe ya pobai jaguere. Hape llevo ñandero eterendape, oye pe a janguá penere via po baikue, haika tu janguá un guajé, umibu a aracuera ñandero etere sanenondepe, aja etombo u penerendape, peja e hoy por aboma baikue, Jesucristo pe. Koan acá tu Jesús, oputaba era ubagape, ñandero etere cojape, un guajé me ve umi ara, ñandero ete o matiromba llevo janguá, opaitemba e, ja eje y jagüeisa y profeta jecopotibarupi, umi ara atiguasú, umaguaregüive, añete jape Moisés je ibaikue. Ñanderuete omopu'áva era PM, peteí profeta, seisagua penderebucuera apitegui, pejenduque y chupé opaitéñe en jaeje itabagüibé PM. Deuteronomio 18:15. Peicua aponaque, oye juba era catú opaité iñe erendu uva, pe profeta pebape, oye japo oa era jetaguacuera apitegui, opaité profeta Samuel araguibé, ja opaité uperireguaba, oñe eco ara cobareje. Peendingo profeta cuerara u, hayanderueteo ñembopu apetei, penderucueran dive, ha eje y Abrahampe, neñe moñarenguera rupi, opaitete tao iba guive u apere, oye jovasabaena. Peeme guarana eka tu ñanderuete, omopu aba ecue ita urape, peepe jehovasa janua ha erupi, peyei janua penderape baigui, ha pendereco baigui. Apóstol Cuerar en Viapocue, capítulo 4. Pedro a Juanpe oye guerajaumi 70 Israel caraí anciano cuerar en ondepe. Pedro a Juan oye evo weterijicuay jetan guacuerape, onguajepo xipope paí. Umisa duceo cuera ja peñanderuetero oga guasuta ja xirubisa. Ja ecuera ombo ejagüere jetan guacuerape, ja homogena cuajagüere. Oñe moingo bellevuma jagüe Jesucristo pe, o manova ecue apitegui, ja escuera o apresaja o moingue y supecuera cárcel pe ambue árape ve, y ca arwetemawi, jeta umi ojenduba y yapitegui catu oñe perú o yerovia Jesucristo reje, ja oñe embojetave o jobo 5000 cuimba epebe umi o yeroviamaba. Ha ambue árape oñembuatú Jerusalempe y murubisacuera, umi 70 caraí anciano cuera o muacama abeíje tanguacuerape, ha umi cuatía jaijara, ha anás pepa irubisá, caifás, Juan, Alejandro, ha o papa irubisaro gaiguacuera, ha o mojendarire jicuay Pedro ha Juanpe y yaputepe o porandú jicuay. Ba eisa guapu acaru pipico, tera mavarera pepico, pepe yapo pe milagro peba. Upeno Pedro genje Espíritu Santo wi he i isupe cuera tetaro isa cuera jacaraí anciano cuera pemu acaba cote tacobape pepe cuase ba eisa guapo acaru pipico jamá barera rupipico coco imbae y careba eque oñemongüera, upero ore, roicoa PM, ja opaite israel guacuera, coco imbae y careba eque oñembo uva penen ondepe, oñemongüera Jesucristo orera rupi, pena saregua, pepe yucaucama va eque curusure, ñanderueteca tu homo ingobe yevuma y chupe, co itaguazu coba, pe oga apojara pemboque, opaisabo oikoma y subi pe ogarapo, jajiari oñembo guapu pe oga ja opaite ambue itacuera. Ambuerupi naipori salvación, daiporiwi ambuetera arawipe y katuba en areje oye salva. Umimburubisa oje saramomba eisa pa Pedro ja Juan pu aguasupe o mojera Juan Jesucristo Evangelio. Oi cua aponabo hija ecuerando y que are hijagüe escuelape, ni noñemo arandu hijagüere, uvu arigua arandupe. Oje saramoite jicuay. Ha oje sabo pecuimba e y caneba e cuepe oñembo u dicatubeije imba eve iba iba jesecuera. Upevare umimburubisaje y isupecuera once janua y yaputewi. Ha ecuera oñemongueta pona janua oñondivente. Ha je y yoaji cuay. Ba epico ya yapota con acuimba e con avareje. Opaite Jerusalengua oikua pona Pedro ja Juan o yapo ja hueco te xaucaja o mongueravo pecuimba e icaneva e cuepe ja peba ñandendi catuñan botove, ñanega. Anijangua ja ecuera o mujera Juan Jesucristo Evangelio y real guacuera apitepe, ñamonguiji yepona ja ya yo pichu pecuera o quininiete jangua. Upero, oje no iyeuji cuay Pedro ja Juanpe, ja je i isupecuera aniveja hua o mojera cuave Jesupe Israel guacuera apitepe, tena oporombo e Jesuñe ere, Pedro ja Juan catu ombo jovai ja je i isupecuera. Pembo yo aqueje cope, ore oreñe erendura eva era, ñanderu estepe tera pa PM, ore ningondi catuiro huero quinini, umimba e orero je xájaro genduba ecue. Upeno umimburubisa o mongeje yeyeu y supecuera, ha opoí Pedro ha Juanwi, doyu huiwi je secuera mba ebete y catuba o moibai y supecuera, jetan guacuera o momba eguasu wiñanderu etepe, pe milagro oikoma baikuereje, pe cuimba e oñemonguera baikue o huerecoma 40 años ari. Jesucristo Iglesia o agradece ha oyerure. Ha oye poiride y suicuera, Pedro ha Juan ojo hermano cuera rendape, ha omombe upajicuay y supecuera, umipa irubisacuera, hamburubisacuera, he iba ecue vive y supecuera, ha umi oyeroviaba Jesucristo reje ojenduvo umimba e omomba eguasuñan de ruetepe he ivo. Orellara, dere ya poba ecue pe ara, co ubu, pe uguasu, ha opaitemba e ipupe oiba vive, de Espíritu Santo rupi, ere oreru David yururupi oreru cuerape. Maerapico te tambu guacuera, oñembo tuisha, ha te tanguera, oye pe amunguetamba ere ireje, te tanu isacuera, opu ahamburu isacuera, oñembo ati uñondive, oñembo ijanguañan de ruete, ha peja e oi por aboba e cuereje. Peba Jeise Jesucristo reje, Salmo 2, 1 al 2. Añete jape oñinguatí y cuaicotaba Jerusalén cobape. Herodes Japoncio Pilato te tambue guacuera, ja Israel guacuera andive, oñimu y janguan de porabo pire Jesucristo reje. Oikopa janguan de pombarete ombosaco iba, jandere potaba vive, ja coan a orellara, ema emi umi oremongu llevareje, ja emocune unen en mi guaycuerape, omongena cua janguan de evangelio pu agua su pope, de pu acarupi, emongüera ja subape, ja eje sauca milagro, ja te sauca janen en mi guayje coponaba Jesucristo rupi. Ha oñembo e parire, oriripe oga oñembrate jape, ha opaba bepe oñemanje Espíritu Santo wi, ha kine ipope o mojera kwa Jesucristo Evangelio. Ha opaite oyeroviaba wibe Jesucristo reje, ipu apetei haji anga petei avei, ha abave iyaputepen de iri o werekoba wibe imba eja, opaitemba e uvei oñomba epa. Hatu isapu akarupi apostol cuera o mojera kwa Jesucristo oikobe yebu maha. Hanyanderu etemborayhu o ingendive cuera. Iyaputepe abavendo hasa asui hina. Umi iyebu batena hogaba o vende. Ha owerupe pirapire o juputuba ekwe. Ha omoi apostol cuera pure nondepe. Ha oñemboya oji kwaipe teinte ime oikoteme haisaite. José. Umi apóstol, oje no ya veí su pe Bernabé, he iseba niemo anga pujura u, ha peten y levi gua, o naseba cue chiprepe. Ha eo vende y jivu, haueruje pkue jamoí avei apóstol cuera pire nondepe. Apóstol cuera rembia pokue capítulo 5. Ananías ha Safira yapú. Petei kuimba e heraba Ananías ha hembireko Safira o vende avei y yubu. Ha ekuera omboike katuñe mihame pirapire hepikwewi imba enáramo. Ha pe pirapire hembuba ha e omoi apóstol cuera pyrenondepe o weruparo guaisa ha hembireko ikua apavoi peba avei. Pedro katuje i isupe. Ananías, pa eres epico Satanás o muen hende pyapu de yapu hangua Espíritu Santo pe. Jareño mi pe ubre pukwewi, revende unire nemba eweteri, jare venderire opaitepe ubre pukwe nemba eweteri avei. Ba epa oye hundere moen hangua comba evaí coban de pukwepe, dendan de yapuy hermano cuerape, ñanderuetepe uvein de yapu. Ananías o henduo umiñe ejo aja o mano, ha opabave o henduva vive peba, o kujuye pajikuay opetavo. Hakaria ikuera oñua jetekue ha oguera ha isupe oñotujangua. Hambo hapu orarirerupi hembireko ou avei apóstol kuera rendape. Doikua aika tu upe oyehuba ekue. Upeno Pedro oporandu isupe. Eremisebe, kopira pireko vapiko opaitepen de ubre pukue. Jaja eje i. He, orero me embama. Upe maramo Pedro je isupe. Ba ereje piko peñe moi pe teiñe eme peipu ara ajangua Espíritu Santo pe. Eiko aponake, umikaria y oñotuma va ekuene mena pe, onja aroma pe oke mene ñotujangua avei. Upe bovete ha ejo a Pedro pire nondepe, ha omano avei. Ha umikaria y oike ha oyuhu isupe omano mahawe avei. Owera jaja oñotunji kwai isupe imena ukere. Ha opaite iglesia igua ohenduva guive comba ekova o kijilleterei. Oñemoinji kwai Pedro ha Juan deje. Apóstol cuera porupi oiko jetate sauka jaja milagro cuera jetangua cuera aputepe. Ha oimbaji kwai pu apeteime ñanderuete roga ukere. Petenda jeraba Salomón roga gui. Ambue Israel guacuera oñemboike isuwikuera. Jetaka tu yapitepe cuera o jesapuna iglesia guacuerape. Ha umi oyeroviaba Jesucristo reje oñembojetabe o jobo cuimba eja cuñanguera. Ha oyeguera ha umi jasiba pe Jerusalén callerupi, jupaja y quejape. Ha Pedro o jasabo y cuaraje angüelle pejo ajanguá jasiba cuera ari. Umitaba o iba Jerusalén yere cuevowi o yegueruji cuai Jerusalén pe abeí, jetaja suba, ha oikobamba eposipo wipe, ha oñemonguera paji cuai. Pepa iguazú ha opaite saduceo cuera gendive o iba genujembaji cuai ipu arasiwi, ha oapresaji cuai Pedro ha Juanpe, ha omoingue y supe cuera cárcelpe, peteiñan deruete ángel catupe pijarepe, oipe ape cárcel anoque, o buenoje y supe cuera o cape jaje i. Tapejoñan deruete rúa guasupe, ape mojera cuan o pavabepe Jesucristo Evangelio, pete coberape. Ojenduvo peba, oike jicuay con el yubo ñanderuete roga guasupe o porombo ejanguá. Peco en peba pe oñembuatu abeí pepa iguasú, ha saduceo cuera gendive oiva, ha opaite 70 caraí anciano cuera. Omo acaba abeí juda iguacuera pe. Ha ojeno iuca, Pedro ha Juan pepe ibiracua owi. Ha umita hasi ojo cárcel pe, do yujui katu isupe cuera. Ha oyevi omombe ujanguapa iguasupe. Ha umita hasi je i. Orero yuhu onyembutu ponape cárcel. Ha umi oñangarekova pe cárcel reje onyembo ujo kenen ondepe. Roipe agua katupe oke, doro yujui ababepe jiepipe. Peñan deruetero oga guasu, tajasirubisa, ha umipa irubisa ojenduvo peba ipu andriete. Hando ikuaimba epa kova je ise, nimba epa oyapova ena, upebo bepe teiku imba e o ujendape jaje i isupecuera. Umiku imba epe epe moingeba ekue cárcel pe oiñan deruetero ga guasupe, oñembo u ha oporombo ejina. Upero ojope tajasirubisa jembiwa ikuera andive oweruhangua isupecuera, oñembo sarain ure jesecuera. O kujuyewi jetangua cuera o yapita ha y supecuera y tape o yuca hanwa o hueruja o moingue jikuay umimburubisa cuera aputepe. Ha pepa iguazú o porandu y supecuera ha je i. doro e porai piko peme anive hanwa pe porombo eve pe tera pevareje. Hapei na pemene hemba Jerusalén penembo epuwi. Hapei tise ore ari pe kuimba e pevarugui. Upe maramo Pedro ha ambue apostol cuera he isupe cuera. Oreñe eren duveva era ñanderu etepe kuimba e cueragui. Oreru cuera yara, ñanderu eteningo omuingo vellevu jesupe. Peepe musaingova e cue curusure omano hangua. Ko Jesu kovape ñanderu ete ombo guapu y yakatúvape tetaro isaguasu ha tetangua cuera salvadoramo. Israel ollevu hangua ñanderu eterendape ha oñe perdona hangua isupe. Oreningo umimba ere shahare, hape Espíritu Santo avei, ñanderu ete ome eva umi iñe erendúvape. Ha ekuera ojenduvo umimba e, iposheterei ha oyukase isupe cuera. Upero, petein fariseo jeraba Gamaliel, oñembo y yapitepe, peteimbo ejara jetan guacuera o momba eva, ha e oweno jeucasa pe amiumi apóstolpe, ha jei y supecuera. Pe Israel gua, pe ma epona que pe yapota va con acuimba ereje, con a arambo veningo opu ava eque teudas, petein cuimba e, oñembo ba e guasuba, ha un buatujendi ve 400 cuimba e, ha oye yucari de catu y supe, o paiteñi nungüera oñemo sarambi pa, ha pe agu o parei. Ha erire ningo opunga Judas, petin Galilea gua, umisenso árape, ha jetate tangua omo ilu isupe. Ha eo manoa vei, ha inirungüera oñemo zarambipa llevu, ha amañabo umimba eo yehuva ekuereje, seja EPM. Pepoika tu con aku imba eko abawi, ha anipe yapomba eva ije secuera. Kuimba erembia pora moja ekuera oyapo vagina, oñembuai vaena, ñanderu eterembia pora moca tu, peendika tu y pembuai, ha anite y peye yucupe ñemueja ñanderu etereje. Ha oñemoi jicuai pete iñe eme jendive, ha ojenoi yevurire apostol cuerape, oinupa y supe cuera ha oñatoi ponarire jicuai, aniveja ua oñe eje surerareje, opoi y subi cuera. Umi apostol catu onsebu apope imburubisa cuera rendawi. Y ya hawere y supecuera o hasa asi hanwa, Jesucristo rerare jejape. Ha opaite arape o porombo e, ha omojera kwanji kwai Jesucristo evangelio, ñanderu eteroga guasupe, ha jetan guacuera roga rupi abei. Apóstol Cuera en Viapocue capítulo 6. Umi ara umiva pe oñembo jetave o jovo umi oyero viaba Jesucristo reje. Y ya pitepe katu umi Israel gua oñe eva Grecia gua ñe eme, oñe pinu oñe e en su gu umi Israel gua oñe eva iñe eteepe, pe hebreo, he ivo y viuda cuerape, no ñe pitemoi jaje cope ambue cuera isape, ha umi 12 apóstol ojeno imba umi oñero viaba uibepe, Jesucristo re jaje i. Naiponai orero moten donde ve peten bi uñembo ya o Jesucristo ñemojera kwawi. Upevare, peje capenda putewi, siete kuimba e oñemojera kwa pora, ha jenjeva Espíritu Santo ha aranduwi. Orero moi jangua koten bi apokoa pe y pepokuera. Orero moten donde llevi jangua peñembo e ha Jesucristo ñemojera kwa. Ha peba y pora o pavabepe, ha oi porabo y kwai Esteban pe, kuimba e jenjeva yero viaja Espíritu Santo wi. Ha upei, Felipe pe, Prócoro pe, Nicanor pe, Timón pe, Parmenas pe, ha Nicolás pe, petei Antioquía pe gua. Umia pe ha ecuera omoi apóstol cuera renondepe, ha con aba oñembo e ha omoi hipocuera hi ari. Ha ñanderu eteñe e oñemu asain Jerusalén pe, ha oñembo jetabe o jovo umi oyeroviaba Jesucristo re, ha jetapa y oyerovia abei. Oye apresa Esteban pe. Ñanderu ete ojo basaja ome e Esteban pepe puaka oyapohangua milagro, ha tesauka jacuera jetanguacuera apitepe. Ha umi esclavo kwe oyepoima baekwe, oñembuatuba peteín ñanderu ete rogape y supecuera guarante, oñemoiji kwai peteíñe eme umi sirene guandive, Alejandría guandive, umi Sicilia gua, ha umi Asia guandive, oñemoija gua Esteban reje. Ha oñepunu oñeñe e joapi jendive, ha ekueranda y puakaika tu Esteban reje, pe Espíritu Santo oiputumowi y supe, ha e iñaranduve janua ha pisakuerawi. Upero ombo pope guaji kwai umitekobeba ipeje y janua, rohendu ningo Esteban oñe eva hija we Moisés hañanderu etereje. Upeisha ombo posuhi kwai hetangwa kuerape, anciano kuerape ha umikuatia hai harape, oye itihanwahi ari, hanyembo tererupe oweraha isupe Israel ruvisa kuerarendape, ombo yoba kehanwa isupe, ha owerute sahare ya puje ihanwa. Kukuimba eningo onyeva ihina nyanderue teroga guazú, ha Moisés rembia pukapu kuerareje. Ore ningo rohendu ha ehe iha we Jesu pe Nazaretwa ombuaita ko oga guazú kovape, ha omuambueta ha umije pokoa Moisés omeema vaikue oreve. Ha opaite 70 mburuvisa owa pyva pe nyembojova kerendape oma epora Esteban rehe, hova ojoguawi petei ángel rovape. Apóstol Cuera rembia pokue capítulo 7. Esteban ye epaja. Upe maramo pepa iguazú oporandu Esteban pe. Añetepico peba. Esteban ombojovai. Xerke ukuera ha xer ukuera pe yapesa caponá. Ñanderu etepe teko ya yaipa yara oye jexaukaba kwen ñanderu Abraham pe. Oina monguare gueteri Mesopotamia pe. Oi combo uve Aram pe jaje iishu pe. Ese terejón de netangui jandero guacuera apetegui ha terejope te tache a jexaukata vapendebe. Uperamo Abraham o secal de agua netangui ha oike arampe. Upegui ituba o manorire ñandero ete o güero va y supe coteta coape peepe y cojape coanga. Ha ñandero ete no me ei y supe y yivirá pete ipu porer en dawente yepe. O me eka tu y supe iñe e o me eta ja y supe ha iñe moñan en güerape y yivirá ñandero ete o ñe ero guareco ñe e coba Abraham da ita ira y güeteri. Ñandero ete je ia vei y supe, iñe moñan en güera oikota ambuete tamete en biguaira moja oja sa asita 400 años pukukue. Hapete taja ekuera omba apohapete en biguaira mo xe ambo yo baqueta je iñandero ete. Hauperire Israel guacuera onseta ja xe servita cotenta cobape. Ñandero ete ome en y supe cuera pepire iñe ketin ote xe ucajáramo oñembo pi apete en jagüere jendive cuera. Upevare Abraham oi ketin o ita ira Isaac pe 8 ara o nacerire ja Isaac oi ketin o Jacob pe ja Jacob umi 12 ita ira cuera pe. Ja umi triboru isa cuera ipi abaigui ipi arasigui josendive o vende y supe Egipto netame guaná Ñandero ete katu oi jendive. Ha oipe ai supe opaite jehasa asigui ha oipetimo ha omorandui supe faraón pe Egipto netanu visagua sure nondepe Jacoba omoi Josepe Egipto netanu visamo koijanamo ha omoi abei opaite imba e Josepo wipe uperire ou Egipto ha kanan retame ñembuajeitu y seitere iba ange koima y etere jebe ha ñanderu cuerando yujubei jembi una ha Jacob ojendui Egipto netame oija trigo omondo llevu upepe ñanderu cuerape ha ojo llevuramo José oye cuauca y tike ira cuerape upe no faraón o uo y cua José o aguacuerape uperire José o hueruca y tuba Jacob pe opaite 74 o aguacuera rejebe ha Jacob ojo Egipto pe ha upepe o manoja eja ita ira cuera ñanderu cuera abei Upei oye huerero baje te cuecuera si kempe, ha o niño tinge y cuepe y vipe jengüepe, Abraham oye guaba y cue plata reje amora y cuera gui si kempe, ha o niño anguivo, pe ara ati guasuñan de luete o prometeba y cue Abraham pe, Israel guacuera o niño bojetabe o jobo Egipto retame, o guajeme veambu e Egipto retanu visa guasú y cuan ima josepe, cote tanu visa coba o niña amba o yo piba y janguaña de luete y pecuera pe, ha o huera jauca y ta ira o nacer amoba pe, ca a huepe oye po hija o mano janguá upepe, ani hangwa onyembojetabe ojo. Umi ara umiba pe Moisés o naseja ha ejo aporañan de ruete penguana, ha oñiñangare cógese y tu baroga pemboja puyasu. Oye huera jarire y sirir en beupe, faraón rayu o yuhu y supe ha omonga kwaa y supe y membute eisa. Ha oñeje combo e Moisés pe opaite Egipto arandupe, ha Moisés gui oikope te incuimba e iñe embarete ponaiteba, ha oyapoba tembia putuizaba. Moisés ombotuvo 40 años y asapu ay supe oñandu janguá jeta guacuera Israel guacuérape. Ha oje xavo peteín jeta guape oye yo piba y este peteín Egipto peguata jashirupi. Ojo oi putuvo janguá y supe ha oyucape Egipto guape. Moisés oimo ajeta en guacuera oje xacuata ñanderu ete o salva ceja y supe cuera y porupi. Ha escuera catundo je xacuay. Upe ara ambuepe catu Moisés oje xamo coin Israel guape oñona inova oñondive. Ha je i supe cuera. Coimba escuera, peeningo o yorobu, va eres e papeñona y no peina, upero pe oya ova japisape ombo que Moisés pejaje y isupe, maba picone moira e oremburu visa, ha orembo yova que jararamo, tena picondese se yucase aveire yucajagüeisha cuejepe Egipto guape, Moisés ojenduvo peñe e peba o cañe, ha oicote ta ambu e guaramo madianetame, ha ita iramo coño pepe. Ha ojasariré 40 años, oye he shaukai su pepe cerro sinaí desierto pe, peteí ángel peteí yo querir atar en dumbu tepe. Moisés oje shabo peba oje shara moite upe oje juba, ha oñemboyabo oje shapora mejanwa, oje enduñan derueteñe eje iba y supe. Sheningon derucuera yara, Abraham, Isaac, ha Jacob yara, ha Moisés oriripa opetabo, ha noma epora se ve y jese, ha ñenderueteje y supe. Eipe ande pire jeguacoten da coba oñemboque seven guaná. Ajecha ningo xeneta Israel oye yo pibaija Egipto pe. Ajendu y pibajeja agüeyi a salva janguá y supecuera. Upebare eyu, xero mondo janguá Egipto pe. Como Isés pejetan huacuera ombo queba cueje ivo. Maba pico nemoira e oremburu vixaja orembo yo va quejararamo. Como Isés coba peñan deruete hoy por aboja o mondo o salva janguá jetan huacuera pe. Pe ángel porupi oye jexaucama va cuepe yukerim butepe. Coba un bueno en Israel guacuera pe oya pobo milagro jamba este shaukajagua su Egipto retame. Pe guasuputame ha desierto cuera rupi 40 años pucucue. Coba ningo pe Moisés he iba cue Israel guacuera pe. Nyanderu ete homo pu ama en apete y profeta sheishagua penderu cuera apetegui. Coba ningo pe te iyo iba cue nyande upicuera atepe desierto pe. Pe ángel dive oñe eva y su pepe cerro sinainu ame ha nyanderu cuera andive. Ha isupe oñeme ete coveñe en güera ombo jasa janua ñandebe. Ñanderu cuera katuna iñe erendui isupe, ombo uke uvei isupe ha ipu apupe oye vu Egipto retame. Ñanderu cuera je iba de cuera rompe, ella po oreve ore yarana, ojova enama ore nenondepe, doro y cuai guimba epa y con Moisés gui ore ngueno jema de cue Egipto gui. Ha oya po jicuai umi ara umiba pepetein torora irusura anga, ha oi cuame ekuame embu isupe nguana, ha oguero jorugi kwei kota anga kova oye ya pova kwei ipokuera rupi. Ha nyandero ete oye ishu wikuera ha oje ya omomba e wasumbu ya kuera pe oiva arape. Oye jai jai sa nyandero ete kwa tiñañi eme. Pe en Israel wape kwame epiko sheve kwame embukuera umi 40 año puku kwe desierto pe. Nahanini. Pe en pe mopu a uve ipe tein oga i rimbapi de wiwapen de yara molok pe nguana. Hambu ya yara refanga angape momba egua su hanwa umiape, upebare sepo moseta penenetan y Babilonia retambu pirigotuo. Nyanderu cuera o huere cora moye pepe oga yuyujuja, nyanderu este oya pucaba ecue Moisés rupi, ha eo jesha ukaja weisha y supe. Ko oga yuyujuja coba nyanderu cuera o huera ja aveikanan anetame, Josué hoy sambuje allá ha nyanderu este o mosemo umite tanguera Israel en enondepe canan anetawi. Hape oga yo yujuja oye puru David aracuera pebe. Nyanderuete oi putimo ponaiteba ecue David pe. Ha upe bareja e oye rure nyanderuete pe omo pu aqua a janua y supe guana nyanderuetero gaguasu. Nyanderuete katu oyoko y supe ita ira Salomón omo pu a janua jogaguasu. Nyanderuetendo y coira moye pepe tei oga cuimba escuera omo pu ama ecuepe, petei profeta je ijaisa. Pe ubaga se guapu jaguasu, hape ubuse pirenda. Ba isa gua oga piko pe mopu ata sebe guana, tena mo opa o ipe tenda se apetu uhangua, se poru pipikondo y koiraka e opa y teko amba e. Ha jeta en guacuera o genduvo ko Esteban nye e koba, y posire terasa y pu apupe, ha omo pununu ha ingüera. Esteban jenu je Espíritu Santo wi oma evo ubagare, oye je sauka y supe nyanderu etere koya ya ipa, ha Jesucristo oñembo uba y tuba akatuape, ha je ibe. Pe kwa aponake, ha je sha aina pe ubaga oye pe a, ha ubu ariguara u oñembo ujina nyanderu ete akatuape. Upe maramo ombotu y apusacuera, ha sapuca y pope oye y tuyoaji ari. Ha ombotururuji kwai y supe, petaba o cago tuo. Ha oyapi y supe y tape o mano me ve. Umi oyapiva a ocuera oñangare cope te incaria ujera va saulo. Ha oyapi ayaji kwai Esteban pe, ha e ojenoi Jesucristo pe jaje i. Sellara Jesús, era has espíritu. Upei Esteban oñesun, ha osapuca y jata. ¡Jesucristo! ¡E perdonai su pecuera! Apóstol Cuera en Viapocue, capítulo 8. Saulo perseguí Jesucristo iglesia guacuérape. Saulo oía veigen dive cuera ja obu a oyuca jaguere jicuay Estebanpe. Umi árape oñepenu jicuay o perseguito isa Jesucristo rejeguaba pe Jerusalempe. Ha upevare oñemosarambi pahikwai o pahuda ha Samaria departamento pe umi apóstol katu opita Jerusalén pe. Ha kuimba ekuera oyeroviaba ñanderueterehe o weraha Esteban re tekueha oñotu isupe. Ha jeta oyaje oyoaje se. Saulo oñeha ombra ijanua Jesucristo iglesia iguacuera pe. Oiken baretepe joga cuera pe. Ha oipokua isupe cuera omo ingejanua cárcel pe. Umi oñemosarambiva e cueca tu oñepirú o mojera cuan parupi Jesucristo Evangelio. Felipe ojo Samaria tabacuera rupi. Ha o mojera cuan abeí Jesucristo rera. Jetan guacuera oya pisacapuná Felipe je íbare je isupecuera. Ha o jesaji cuai abeí umi milagro ha eoya pova. Jetamba e posi on cesa puca y pope. Jetan guacuera hui. Ha jeta o guatanúva peja jete menguaba peja e omonguera. Upevare vui atu isa oi umi tabape. Cova ni goñan de yara pu acahuasú. Jetangua cuera penguaraja emba eguasú imba ecuarupi, ha oya pojagüere are guibema milagro cuera y yapitepe cuera. Ha Felipe o mojena cuanire y supe cuera Jesucristo Evangelio hañanderu etene tan guasú, cuimba eja cuñangüera oye bautizauca. Ha, co Simón oyero via abeí, ha oye bautizaucarire o moirú Felipe pe, ha ojesabomba ete sauca jaja milagro cuera, ojesara moiteja e. Ha umi apóstol Jerusalén pe oíba, o jendú o jetá Samaria igua o yerovia ha Jesucristo reje, o mondó jicuay Pedro ha Juan pe jenda pecuera. Ha onguajevo upepe Pedro ha Juan, o ñembo eje secuera o ñeme ejanua y su pecuera abeí pe Espíritu Santo. Ne ira hueteri o huellira eji aricuera. Oye bautiza ucántera es Jesucristo rerape. Upero Pedro ha Juan o moí y poji aricuera, jape Espíritu Santo o huellí abeí y pupecuera. Ha Simón o jesabo mi apóstol o moínamo y pocuera cuimba ecuera ha cuñangüera ari, oye me ejai supecuera pe Espíritu Santo, upevare ha e o me ese Pedro ha Juan pe pirapire, oye me ejanua y supe abeí coisa guapu acá, ha jeí y supecuera. Peme ena sebe abeí coisa guapu acá. Se amoina mo kuimba e tera kuña ari sepo pe Espíritu Santo toi ke avei i tu pecuera. Pedro katu ombohovai i supe. De pira pire toñe jundin endive, reimo a jaguere ñanderu eteme embu i katu oye yogua pira pirere. Daipori nerendangua, ninemba era ñanderu etene tawasupe. De pu apu doyero viaigui jekope, eñembu asire pensaba i jaguere. Ha e llevun de pu aite vive, ñanderu eterendape. Ha e yerure ñanderu etepe, ha e o perdona janguandere coñaña, a jesa poranguine anga, oñeña putimbare teja añare cope. Upero Simón je y Pedro ha Juanpe. Pe yerure pe en sereje ñanderu etepe, ani jangua comba eiva iba pe lleva ecue, jo ase ari. Ha Pedro ha Juan o mojena cua ponarire ñanderu eteñe e o llevu Jerusalénpe, ha ojo cuevo o mombe u Samaria tabape Jesucristo Evangelio. Felipe jape Etiopía uwa. Nyanderuete ángel oñe e Felipe pejajei. Epuaja terejo surgo tuo, petape uwejiva Jerusalén y gásago tuo pe desierto rupi. Upero Felipe ojo, ha oyujupe teinku imba e Etiopía uwa oñe kutin oiteba pe. Ha eomba apova Etiopía neta kuñarubisape nguara, jembiwa igua suete baramo oñangare kobo opaite imba ere pireje. Koba o uva ekue Jerusalén pe oñembo ejanua Israel yarape. Kokara iguasu koba o yevu jina jetame y carrope. Ha e o guapuya ve o moñe e profeta Isaías cuatiañe eme. Nyanderu ete espíritu je y Felipe pe. Terejo jendape, añembo ya y carroreje. Ha Felipe o guajemo jendape o jendu ha e o moñe e jape profeta Isaías cuatiañe eme. Ha Felipe o porandupe Etiopía iguape. Esa caponapi con debe umimba ere moñe eva co cuatiañe eme. Ha pecara iguazú ombojobai Felipe pe. Ba eixa paikatuta esa capona seve abavena sembo eiramo. Ha oyerure Felipe pe o guapujanguan y yikere. Ha co aningo peñe e pe ha eo moñe eva. Obesaisa ningo oyehueraja y supe oyeyukajanguan. Ha obesara uisa o kinini iñapijara pope. Upeisante ha endo ipe ai abei y yuru, iñe momininu pi oye pe ama peñembo yobake ye javira castigo, jamaba pico oikuata iñe moñarere takue, jekobe pujure jebe oye jupita ubagape, upeno pe Etiopía igua o porandu Felipe pe jajei. Erena cheve, mavareje picope profeta e icoñe ecova, y yejeboí picoterambu erge. Upero Felipe o mombe upora y supe Jesucristo Evangelio, ha ojobo jicuay petapere o majepetei urendape, ha pe etiopia iguaje y Felipepe. Ba e oíningo u, y catúpico se bautiza. Ha Felipe je y supe. Dereye lo viara munde puyaite huive, y catú. Upero ha e ombo jobai ha je y. Arovia Jesucristo yendero etera uja. Upero o mombeta y carro. Jamo coinveva o huellipe upe, ha Felipe o bautizá pe Etiopía iguape, ha oyupivo pe uwi, nyenderuete espíritu o huera ha Felipe pe, ha pe Etiopía iguando jesabei y supe, ha pe Etiopía iguavi apope o guata o jobo ha perupi, ha Felipe catu o yeyuhu asótope, ha ojasavo o mojenacuá Jesucristo Evangelio o paite umitávarupi, o huajeme ve Cesarea pe. Apóstol Cuerar en Viapocue capítulo 9. Saulo yeyuhu Jesucristo ndive. Upe allá Saulo o perseguim baretepe umi oyeroviaba pe Jesucristo reje. Ha upe vana ojopa iguasurendape. Ha e ome ejawan y su pepe tein cuatiañe e ñanderu eteroga cuera Damasco pe guape nguara. O persegui janwan abeí umi oguataba pe Jesucristo rapere. O apresaja o hueru janwan ye poco apupe cuñaja cuimba escuera pe Jerusalén pe. Upeno Saulo ojo ja pepe ja oñemoanguivo Damasco hui. Upe llavete o upe tein tesapé y vaga hui o uva o ya yaipaba y yerecuevo. Ha Saulo joabo ibure o hendupe te iñe eje iba y supe. Saulo, Saulo, va ereje pandese perseguí. Ha Saulo ombo jobai. Caray guasú, maba piconde. Ha Jesús ombo jobai. Senengo Jesucristo, dere perseguiva. En pu acatu, hay que damasco taba guasupe, upepe oye etan de bemba e parillapobaina. Iñirun güera oñe mondui opetavo, ojendui petein oñe eva jando jesaika tu ababepe, upero Saulo opuan ibigui, oye sape avo jesacuera ando jesaimba ebe, upevare iñirun güera oizambuji y supe ipogui damasco pebe, upepe opetambo japu ara o jesaine, o karu une, jajoi u unemba ebe. Oikoningo Damasco bebetein Jesure jehuaba, jeraba Ananías, ha Jesuje y su pete sapalpe, visionpe. Ananías. Ha Ananías ombo jobai. Sellara, apeain. Ha Jesuje y su pe. Empuá, atrejope calle jeraba y cane uva, Judas rogape. Hau pepe, dere yujuta petein coimba e jeraba Saulo, tarso pe guape, ha eningo onimbo ejina. Ape Saulo pevape, oye jesaukama pal etepe petenco imba ejeraba Ananías. Jacoba omui ipo Saulo ali, jae oje sa llevu janua. Upeno Ananías jei. Sellara, ajenduningo jae oye poja hue jetamba eba ahí, dere je guabare je Jerusalempe, jaoñe me en su pepe tenco atiañe e pa iguasubi, o apresa januan dere je oye oviaba pe jauera ja janua yepo cuapupe Jerusalempe. Jesús catu ombo jobai y su peje ivo. Terejo, sei por aboma y su pe seren vipuruno. Ja e homogena cuajangua serera ambuete tan. Tetaru visacuera ja Israel ra el cuerape. Seningo a esaucate y su pe opaitemba evaí. Ja e ojasa asiva en agueteri serera rejejape. Upeno Ananías ojoja o ike Judas rogape. Ja homoivo y po Saulo ari jei. Saulo, hermano, ñande yara Jesucristo, oye jesaucaba e cuendebe petapere yujagüere, ja esen boúnerendape, ere jesayevi janguá, janerenje janguá, Espíritu Santo, güey. Ja upe bovejo a jesawi pirecuei sape putumbu, ja o jesayevi, ja opuaja oye bautizauka, ja o karurirema imbarete yevuma, ja opeta Jesucristo rejeguaba aputepe, jeta ara damascope. Upei homogena cuan yanderuetero gacuérape, damascope oíbape, Jesucristo yanderuetera uja, oñe mondo y pa umi ojenduba uive y supe jaje y yoa. Daja epico cobape o perseguima vaicue Jesucristo rejeguabape Jerusalempe, jacoape o ore apresaja ore guera jajanguave y poco apupe Jerusalempe pa iguasucuera arendape. Saulo katu imbarete ve o hobo ha o hesauka ponada mas koi wakuera pe Jesucristo nyanderuetera uha ha o mokinini isupekuera. Heta ara o hasarire juda iwakuera onyemoika tu peteine eme o yukahanwa Saulo pe. Oñemombe uka tu Saulo pe juda iwakuera o moñu haseha isupe. Upe mara oñangare kohi kwai opaite taba tapiaro kenguera. Ara hapujarepe. Oyukahanwa isupe. Jesure mimbo ekuera oikoba kotabape. Omoi Saulo pe petei ayakawasupe. Ha omboweji isupe pujarekuepe petaba tapiare. Ha onwajevo Jerusalempe. Ha e oñeha oñembeatu hanwa Jesucristo rejeguabandive. O pavaveka tu okuhye isuwi. Do güero viaiwi ha e aveiko anga inyermano ha. Upevare Bernabé oñemoiru hendive. Ha oweraha isupe apostol kuera rendape. Ha omombe ui supe kueramba e isapa Jesucristo oye jesaukaba ekue Saulope Damascora pere. Ha Jesu oye eja we avei hendive. Ha Saulo omojena kuapona ha we Jesucristo Evangelio Damascope. Upeisa Saulo opetapona hendive kuera. Ha oye pinu avei omojena kuahanua Jesucristo Evangelio Jerusalempe. Ha oñoñe e api umi Israel guabandive oñe eva Grecia iguañe eme. Ha ekuera katu oñe ha a oyuka hanwa avei Saulope. Ambu e Jesucristo reje guaba oikua abo ve peba. O uera ha jikuai isupe Cesarea pebe. Ha upewi o mondo jikuai isupe Tarsope. Operiré Jesucristo Iglesia oikopu aguapupe o pa umi Judea, Galilea, ha Samaria departamento cuérape. Ha oñemon punave, ha oñemon bareteve o jovo ñanderuetec jijerupi. Ha okakuaa, ha oñembojeta Espíritu Santo ñemoangapujirupi. Eneas oñemon güera. Ha oyehuningo Pedro o joya ve oñanduvo umi tabacuera. Onguaje avei lídape. Ha oñandu umi Jesure jeguaba upepe oikobape. Ha upepe oyujupe teincuimba ejeraba Eneas. Oyapoma 8 años oinjahuejupape y yapawi. Ha Pedro jei isupe. Eneas, Jesucristo nemonguerama. Epu aja ematirón derupa. Ha upevo ve Eneas opu'a. Ha opaite lida ha sarongua oje saporambape oikoba ekue. Ha oyerovia Jesucristo reje. Tabita oñemoingo vellevu. Ha jopepe oikope tein kuñakarai oyerovia poraba Jesucristo reje. Heraba tabita. He ise guasu koba jenejeten via poporangui. Ha oiputumo poramboria jukuerape ha ipirapireru pi. Umiha arape ha sikatuha omano. Ha omboya jurire o jupi jikuai isupepe tein koty ibatepe. Lida hi anwi jopewi. Ha Jesucristo rejeguaba oikuaabo Pedro oinha jopepe. Omondo ipiari mokoin kuimba epe ha oyerure asi isupeje ibo. Anikinande arere yuhangua orerendape. Ha Pedro opu'a ha ouhen divekuera. Onwajevo Pedro, oweraha jikuai isupepe koty ibatepe. Ha oyerepa jese ha yaje ohape oñemboya hendape jeta viuda. Ha ohesauka isupe iyao tabita oyapoba ekue isupekuera nguara. Oikoramo guare gueteri hendivekuera. Pedro jei isupekuera osemba hanwa pe kotywi. Ha oñesu oñembo e hanwa. Ha oñemboyerebo petetekuego ty ohei. Tabita epu'a. Ha ha e oye sape a, ha oje sa Pedrope, o guapuba genondepe, ha Pedro ome e isupe ipoja oiputumo isupe opu ahanwa. Upei oje noi Jesucristo reje guabape ha umi viudape, ha oje sauka isupe cuera tabita oikobelle vimaha. Jope ha opa iyere cuevo oye cuaa comba e coba. Ha upevare jeta oyerovia Jesucristo re. Ha Pedro opita jeta ara jopepe. Simón peteim mba piremu atino jara rogape. Apóstol Cuérar en Viapocue, capítulo 10. Pedro a Cornelio. Cesarea pe oikope tein Roma igua soldado rubisa, jeraba Cornelio. Jaja e oizambuji 100 soldados Roma peguape. Cornelio ja opaite joga iguacuera, omomba eba ñanderuetepe, ja oñemomiriba genondepe, ja e oiputumomboria jucuerape y pirapirerupi, ja oñembo e jina ñanderuetepe. Ha e oñembo e yaveka arumbuterupi ñanderuetepe, oye jesauka isupe ñanderuete ángel, ja jei isupe. Cornelio. Ha Cornelio o ma ejatamo jese o porandu y su peque huye pope. Va épico hoy me ese yara. Ha pe ángel o mbojobay y su pe. Niñe mboeja niñe putigore me evan por yejucuérate. O yupima cuave embe, niñe manduare je guavara no ñanderu estere no depe. Upevare mondo kumba ecuera jopepe. Ha eje no euka simonpe, era babe y pedro. Ha eningo el combo cuparamo simón. Mumba pide mbati no jara rogape. O putaba y guasure me ipe. Ha ojorirepe ángel oñe e va ecue jendive, Cornelio o genoi mocoin jembiguay pe japetein soldado pe, o momba eguasuba a veiñan de ruetepe, ha Cornelio o mombe uparire o mondo y supecuera jopepe. Ambue ara pe ha ecuera o guata allá o jobo jopepe, ha oñe moanguivo petabawi, Pedro o yupipe oga ape ari oñembo ejanwa asa yeputerupi. Ha Pedro iñimbe ajeye teja o carusema, ha oye ya po allá y su pe jembi una, oye je sauka y su pe te sapalpe, y que peno guaysa, kota anga koba. Pedro oje sape uvaga oye pe aja oñembo weji uvipe pete in sabanaisa y ya pirawi. Ha jie pupe oño paisa wa mumba y pu irunduba, ha mumba o tururuba uvire, ha wira arare o bebeba. Ha Pedro oje ndupe te in oñe eva y su peje ivo. Pedro, empuja en yuca jaje u. Pedro, katu ombo jovai. Nahani dice yara, ara cae vez en da uy hueterico, aisa guam en baro o hipoti uva. Hañanderu ete ombo que ukama vaque. Jape oñe eva y su peje i. Mimba eñanderu ete ombo tivaque a ni erejese y gaja. Opaiteko amba e oye jumbo japu llevu, ha upei oye jupi llevu u mimba e uvaga gotuo. Pedro opita upeno y pu ajeta, handoi kwa poraimba epa je iseko amba e oye je saukaba ekwe y supe. Upe ya ve Cornelio remimbo ukuera o porandu simón reje, ha onwa jepe mimba piremu atino jara roga no keme, ha oporandu jikwai oimepa upepe pete imbo jupa simón, jeraba abei Pedro. Ha Pedro oye pu amongeta ayahue teripe oye je saukaba ekwe reje, pe Espíritu Santo je i y supe. Peinaco, o en boja pucuimba e ovan de piari, en po ajate de jojen y bebecuera, pu apetein de jebebe, se ningo amboi su pepecuera. Upeno Pedro o weyi umicuimba erendape jajei. Se ningo Pedro, peepe jecabape, maerapico peyusere cabo. Jaja ecuera jei. Cornelio, petein soldado rubisha, cien soldado ari, ore rubisha, ore mbounden endape. Ha en ningo petei cuimba eje copotiva ha ocu lleva ñanderu etewi. Hera cua ponaba o paite juda guacuera apitepe. Ñanderu ete oñe ejen dive petei ángel rupi. Ha ei nere no yuca janua Cornelio rogape. Ha e oya pusaca janua neñi enarje. Upeno Pedro o monguajeja o mbojupa y supecuera. Ambueco emecatu o puanja o jojen dive cuera. Jambobu mi hermano jope guaba o moinu y supe. Jape ara ambuepe oike jikuai cesareape, Cornelio katu oja arojina y supecuera, ja jendive y gente ja iñangirongüera o jeno eukama va ecuepe, ja Pedro onguajevo Cornelio rogape, ja e onse omo maitei jaua y supe oyeitubo y purenondepe, Pedro katu omo pu'a y supe jajei. E pu'a, sendingo kuimba ende y saguante abei. Ja oñemongeta allá jendive oike ja oyujujeta oñembuatuma bajikuay, upeno Pedro jei y supecuera. Peningo peikua ponaboi, da ija y jajuda huacuérape, oike janguate ta ambue guarogape, tera okaru janguá jendivecuera, o paisa oñandero esteningo oje saukama sebe, anide janguá se amboike ababepe, tera se ajesacuá y poti íbaramo. Upevare pe, serenoi ukabo pa e ayu amboikebo oreyepocuá. Jaco anga y coase, maerapa peensere no yucarae. Upeno Cornelio ombojobai. Oya poma irunti ara xeañen po ella vea ina xeroga pe carumbu terupi oñe moisa pu ape te ikuimpa ella o min pipaba xere non tepe. Apeba je ixebe. Cornelio, neñen po enigo ja neñe putibore me evan por ias jucuera pe ñanderu eteo gentú maja o exapama. Upebare e montone kuimpa ecuera pe jope pe ja eje no uka simón pe. Jera va a veí Pedro. Ha eningo oiko bojuparamo simoroga pepe te imumpa piren buatirohara o iba iguazuren pe ipe. Upevare ningo pia ere geno yuka jantere chapo ponare yugo. Ko angaro nyen piatiro ina nyante ruetere nonte pero gentu janwa o paitempa eja eje yukaba oreventer terupi. Upeno Pedro oipe a iyuru jaje i. Añete jape koanga aje sa koañan de ruete nombo el queija ababepe. Opai sa guante tagua oyero via ponaba guivejese ja oñembo jembia po ponaba o güero jore y supe. Nyan de ruete ombo uva ekue iñe epona israel guacuerape. Jesucristo rupi ja e opaba bellara boiningo. Peningo peikoa boi umimba e oye juba ekue judea departamento pe. E oñe punuba ekue galilea departamento pe Juan Bautista bautismo rupi. Jamba eisa pañanderu este omuen en Jesucristo pe Espíritu Santo wi ja ipuakawi omon wera janguan jasuba pe ja omosemba epo sikuera pe opaiteko amba e oye juñanderu este oingui Jesucristo ndive. Ja orendingo opaite Jesucristo renvia por esa jareboi ja e oyapoba ekue Judá departamento pe ja Jerusalén taba pe ja uperire ja ekuera omosaingo Jesús pe kurusure. Ñanderu este katu omoingo bellevi ishupe boja puja arape ja oje ya ja e oje sauka jangua orebe. Jesucristo ndo yeje saukai o paje tangua cuerape, oreje sa jare cuerapente, jae oi porabora eva ekue, jaro karu, jaroi uva ekue jendive, oñe moingo verire, jae o manoma va ekue apitewi, jae ore mondoro mojena cuajangua o paitete tangua cuerape, Jesucristo ombo yova ketaja umi oi cobeba, ja umi o manoma pe, upe vana y tu bañanderuete, oi poraboma va ekue y supe, o paite profeta, oñe eje seja jei, jae mante y catu oi pe ate tangua cuera renvia pova y angaipa, oyero vieite. Vive Jesucristo rerareje. Ja Pedro oñe ella ve hueterico añe e o paite oñe embuatuba arijo ape Espíritu Santo. Ja umi hermano judaigua o uva ecue Pedro ondive o jesaramoiteñan de ruete ombouja ave ipe Espíritu Santo teta ambueguacuera ari. Ja ecuera o jendui teta ambueguacuera oñe eja ave i ambueñe eme Espíritu Santo pu acarupi o momba eguasubo ñanderu etepe upevare, Pedro je i. Y catune parombo tobe, ronegape bautismo y supecuera oñe me ema pe Espíritu Santo, oñe me eja huesa oreve. Ja Pedro o bautizá y su pecuera Jesucristo rerape. Upe ja ecuera o yerure asu y su pe o putave janguajen divecuera. Bobu mi ara yepe. Apóstol cuera renvia pocue capítulo 11. Pedro y cuauca Jerusalén iglesia pe umimba e o yehuva e cue Cornelio rogape. Jerusalén hermano cuera ja apóstol cuera o genduma teta ambueigua cuera apitepe o ima ja abeí umi oyeroviama va Jesucristo reje. Ja umi Jerusalén gua o momba eteva pepire iñe kuti o ñoñe e api Pedro ndive. O maje llevivo ve Jerusalén pe ja o porandu jicuay Pedro pe. Maena pico ondere y que cuimba e oñe kuti o ibaroga pejare caru gendive cuera. Pedro katu omombe uporamba ha jekope y supecuera o paitemba e oye juja weisaite ha jei. Se animbo ella ve petaba jopepe oye jesauka se ve peteimba e sabanaisa o wejiva uvagawi. Oñeña puntiva irundu y yapurawi ha oñembo ya vagina serendape. Ha ama e ponago y pupe a jesa o paisa wa mumba y pu irunduva mumba o tururuva uvure mumba iñaroba ha wira o bebeba arareje. A gendu petei oñe eva sebe je ibo, Pedro epu'a, eyuja je u, seca tuja e, ba ebeisaron sellara, ara ke evendo y keise yurupe ko ansa guamimbaro o ipoti uva, añanderu ete ombo ke ukama baikwe, japeñe e o uva ibagawi je ijevi sebe, umimba e ñanderu ete omo potima, aninde ere ike aja, upeisa oyehu boja pyjevi, ha upei oyehu pipa jevi ibagape. Ha upe bovete on wajembo ha puku imbae pe oga ainjaren ondepe, oñembo uva serendape cesareawi. Upero pe Espíritu Santo jeisebe, aja janguajen divecuera pu ajeta unen, ojo abeisen diveco a seis hermano, ha orero y que upe kuimbae rogape, ha Cornelio omombe u orebe oje sa jagüesa pu apetei ángel, oñembo uva y cotupe, ha je iba y supe, emondo jopepe, ha ejeno y uca simonpe, oñembo jeraba abeí Pedro. Ja e omo jena cuatan debe, pete covera peñe e. Dejan de roga guacuera, oye salva jangua. Ja eñe punuo añe e jangua, jo aji aricuera pe Espíritu Santo. Jo aja güeysa ave iñe punu meñan de ari. Upéramo se mandó a Jesucristo ñe ereje, je iba ecue, Juaningo oporo bautiza upe, peeca tupe bautizata Espíritu Santo pe. Peisa ningo ñandero ete ome e isupe cuerabei, peme embu ome e jagüeisa ñandebe, ya yeroviáramo guare ñande yara Jesucristo reje, jamaba pase, añemo y jagua ñandero ete reje. Ha ohendu pavo ko amba eko aba, o kinirimba hikwai, hanoñoñe e apise veima, o momba e wasu uve i ñandero ete peje ivo. Koanga, ya ikua ponama ñandero ete, o jesau kamaha vei teta ambu e guacuerape, kote koverape. Hoipota, oye voy a veí gendape. Jesucristo Iglesia Antioquia pe. Ja umi hermano cuera oye mozarambiva y cue oye perseguí jaguere Esteban y yuca aracuera pe. Ojo Fenicia, Chipre, ja Antioquia, Siria pe guape ve. Ja ecuera catu o mojera cuante judai guacuera pe. Jesucristo Evangelio. Y ya putepe oí judai guacuera o naceba y cue Chipre terasirene pe. Con abacatu o mojera cua abeite ta ambu e guacuera pe Jesucristo Evangelio, Antioquia pe. Jañanderu etepu acá o ingendive cuera, jajetaite o yerovia Jesucristo reje. Jerusalén pe gua iglesia o genduvo peba, o mondó Bernabé pe Antioquia, Siria pe guape. Coba o jesabo ñanderu ete o jovasapona jahuere pe iglesia rembiapo, o vi aiteja o ñatoin pona hermano cuera pe o yerovia janua y pi aite guive o jovo Jesucristo reje. Bernabé ningo peteín cuimba eje cope, ja genjeva Espíritu Santo ja yeroviawi, jeta oike Jesucristo Iglesia pe. Uperire Bernabé ojo tarso pe Saulo piari, ja oyujubo y supe o weru Saulo Antioquia pe, ja mocoinveva o puta peteín año pucuque Antioquia Iglesia pe, ja ombo eje tape, Antioquia pe oñejenoinae hermano cuera pe Cristo rejeguaba. Umija árape o guaje abeí Antioquia pe profeta cuera Jerusalén iglesia hui. Y ya putepe peteín hermano o puaja o profetiza, oikotaja peteín en brajito y saiteva, o paite uve apere. Ja añete jape peba o yejurro maiguaru bisaguasú Claudio aracuérape. Upevare umi Jesucristo rejeguaba oikoba Antioquia pe o mondó pirapire, peteín teín y catumijaisa oiputimojangua umi Judá departamento iglesia iguacuérape. Ko pirapire coba o mondó jicuay Saulo javernavero pi, umi omuacama Judá pegua iglesia iguacuérape omboya ojangua. Apóstol Cuera en Viapocue capítulo 12. Herodes oyucauca Jacobo pe, homo ingue Pedro pe cárcel pe. Upe árape murubisa Herodes oñepinu o apresauca Jesucristo rejeguacuera pe, ombo jasa asijanua y supecuera cárcel pe. Jae oyucauca que se pucupe, Jacobo, Juan, rique upe, o jesabo peba ombo viajaje ta judá y guacuera pe, o apresa abeí Pedro pe. Japeba o yehu pan y levadura ine arete ya ve. Ja omoingebo cárcel pe oñangareco ukajese 16 soldados. Jape pasco areterire o jesaukajangua y su peje tan guacuérape. Ja oñeñangareco pora allá Pedro reje cárcel pe. Hermano cuera oñembo e asu jese ñanderuetepe. Ja e oiputimo jangua y su pe. Japeteín pujarepe, Herodes o bueno jemboive Pedro pe cárcel hui, Pedro o que jina mocoin soldado pa ume, ja oñeña putín y supe mocoin cadena pe, jape cárcel roqueme o in abeí ambue soldado cuera oñangarecoba jese. Oye jesasa pua, peteín ángel ñanderuete ombo uva Pedro rendape, tesaperendupe o mombal Pedro pe, o poco y yquepe jaje i y supe. Ya epua. Ha upebo beteu mi cadena jo arei y pocuera hui. Upeipe ángel hei. Emo inde ku ayo puja, emo de zapatu han de poncho se mo irujanua. Ha Pedro oya popaja eje y jaisaite y supe. Ha Pedro ojope ángel rapuqueri. Doi kuai katupe oye juba pe ángel rupiji añete ha. Hoy moa uvei coba peteimba e ñanderuete o jesaucabante y supete zapalpe, visionpe. Ja oja zapavo pe guardia peteinja, ja mocoinja renondepe o guajepe cárcel roque y erro huigua renondepe. Ja peba oye pe arei, ja oja sarirej y cuay oike peteín tabacallepe. Hasapea o uhaweisa pe ángel oyei Pedro wi. Upepe ae Pedro o hesakua apora jajei iyupe wara. Ko anga aikua añete jape ñanderuete ombu uhawehi ángel sepe ahangua Herodes powi, jajuda guakuera powi, oya poseba mba eva iserege. Ha Pedro o hesakua abo peba ojo María rógape y membuningo Juan, jeraba avei Marcos, upepe jeta oyeroviaba Jesucristo reje oñembuatu oñembo ehangua. Pedro ombota y corapuno queme, japetei cuñataí, jeraba rode, ja omba apoba tembiguaira mope ógape, ojo omaña janua, ja ojenduvo Pedro ñee, oñanibu apope ambuecuera oinjape, oipe a unepe oque, jajei y supecuera. Pedro, oí oñembo ujape, pe oque renondepe. Ja ecuera catujei y supe. De tarobamba épico. Ja ecatujei y llevu Pedro ja. Upero he iji kwai. Oimene hi ángel. Pedro katu ombo tambo tave, ha oipe awo hi kwai o he saha e ha. Ipe andu y yo ahi kwai. Ha Pedro o jupivo ipo omo kinini y supecuera. Ha omombe upa y supecuera mba eisa pañanderuete o weno he ukara e y supe iwira kwa owi. Ha he i y supecuera. Pemombe upa Jacobo pe, ha ambue hermano cuerape. Ha onse ojo hanwa ambue tendape. Iko embarire oikope tei apañuai umi soldado cuera apitepe, doikoai guimba epa oyejura e Pedrope. Herodes ojecaucabo Pedrope jando yujui gui isupe, oporandu pora umi soldado cuerape, ja upei oyucauca isupe cuera. Pedro catu ojo judá departamento gui cesareape, opitajanua upepe. Herodes ningo iposi sidón ja tirope guandive. Ha escuela catupe teiñe eme o maje blas torendape. Ha eningo Herodes lere cuarubisa. Ha oyerure asu y supe oñe ejangua Herodes nive. Ha escuela oikopona llevo ejangua oñon dive. Sidón ha tiro pegua oyoguawi jembiú Herodes anetangui. Peteín ara Herodes oñe monde y yao ponabebape. O guapu y guapu jaguasupe. Ha ojenoi y supe cuera oñe ejangua jendive cuera. Ha umi oñe embriatuba genondepe ojenduvo iñe e je iji cuai. Ko oñe eva ningonda ha ei ivu ariguañe e. Ivaga peguañe evoí. Upebobete ñanderuete ángel o javirá y supe, oñembotu y sajahuere, ombotu y sarangüe ñanderuetepe, upeba y jaso papra eja o mano. Ñanderuete ñe e oñemojera cuave o jobo, jajeta o yerovia jese. Bernabé a Saulo catu once llevi Jerusalengui, oyabo parire umimba e oyeyocuay jahue. Ha Juan Antioquía pe o huerubo jicuey en divecuera Juan, jeraba veí Marcos. Apóstol Cuerar en Viapocue capítulo 13. Bernabé a Saulo o homo jenacuá Jesucristo Evangelio. Antioquía pe guay iglesia pe oico a profetas ambo ejara, Bernabé, Simón, Jeraba abeí Camba Lucio, Peteín Sirene Gua, Manaén, Oñembo Jecoba de Cuenburubisa Herodes Ndive, Imitarunzu Aracuérape, Ja Saulo, Ja Ecuera Oñembuatú, O Ayuná, Ja Omomba Eguazú Janguañan de Ruetepe, Pe Espíritu Santo Jeí y Supecuera. Pembo que se ve guaná, Bernabé Ja Saulo Pe, Pe te envía poponame seame Ema Bacue y Supecuera. Upero o ayuná ha oñembo erire o moinji cuay y poji aricuera, ha o mondó y supecuera o mojera cuajangua Jesucristo Evangelio. Upeisape Espíritu Santo o mondó Bernabé ha Saulo Seleuciape, ha upewi o mondó y supecuera barcope Chiprepe, ha o guajevo Salaminape, o mojera cua Jesucristo Evangelio judaiguacuérape, o paiteñan deruete rogacuérape o iba guive uperupi. Juan, jeraba abeí Marcos o moinú y supecuera y putumo jararamo. Ha escuera o jazapape isla Chipre tu isacue Pafos pebe. Ha upepe o yujuji cuay peteí paye apojara, peteí profeta yapu. Ha eningo peteí judaigua jeraba bar Jesús. Co bar Jesús o ipe Chipre rubisándive. Jeraba Sergio Paulo. Co va peteí cuimbae iñacaponaba. Jo Sergio Paulo o genoiuca Bernabé a Saulope o genduhanua Jesucristo Evangelio. pepa ye apohara ver Jesús, oñe genoiba aveipe y puacaba, oñe moica tu Bernabeja Saulo reje. Doipotaiwi Sergio Paulo oyerovia Jesucristo reje, upeno Saulo geraba avei Pablo, en je Espíritu Santo wi, o maepona pepa ye apohara reje aje isupe. Dete kobe yapuja iñañaba, añara y, oñe moiba o paisa guaje cope guavareje, derepoimo aipico ndereco ñaña ombre y seba guiñanderuetera pepona, upevare ñanderuetepo oinde ari, jandere santutas esta ara, anive janguareje sape guaraje. Upe. Bovetejo aji ari puntunja pejare, jao guatapare ivo o jecape teño y sambujuba era y supe, doje sabeiwi o putavo. Japechi preruvisa Sergio Paulo o jesaba umimbae, o Yehuba ecue, o Yerovia Jesucristo reje, jao jesaramobe evangelio. Pablo ja Bernabé ojo Antioquia pisidia peguape. Pablo ja Iñirungüera ojo barco pe Pafos ui per jepebe, o putaba Panfilia departamento pe. Juan Catu no moiru se vei mai supercuera ja ollevi Jerusalén pe. Ja ecuera ojo pergewi Antioquia pe oputaba Pisidia departamento pe. Ja sábado árape oikeji kuai ñanderueteroga pe. Oñembuati jape judai guacuera ja oguapuji kuai. Ja omoñe erire ñanderueteñe e umi omuacama pe culto je iji kuai Pablo ja Bernabé pe. Pe, oriribu cuera, peñe esera mope mokire en jangmaña nere tranguacuera pe. Peñe eka tu. Upero Pablo opunaja ojupivo ipo o kinirimba janwa he ii supecuera. Kuimba e Israel peguaba, japeen ambuecuera pekejilleva aveiñan deruetewi, peyapisa camina señe ereje. Israel yara oiporaboba ecueñan de ipicuera pe, ja ijivambare terupi o mopunaja o buenoje y supecuera Egipto netawi, ja 40 años pukukue oñangare coje secuera desierto pe, jeta paciencia jambora jurejeve, ja e ojundi 7 tetanguera pe Canaan pe, o me ejanwa Israel guacuera pe ijivu imba ete eramo, ja pebaji are 450 años rupi, upei o me e Israel guacuera pe mboyuba quejara, oizambuji janwa y supecuera pe profeta Samuel pebe, upei Israel guacuera oyerure así. Avei peteni tetaru isare, hañanderuete omee y supecuera Saúl, cis era upe, peteni kuimba e Benjamín tribuwi, 40 años pukukueja e oisambuji Israel pe. Ja oñimbo ukerire Saúl pe Israel guapuja guasuwi, ñanderuete omopu a David pe, hetaru isaramo, jaja eje ijese, se ayuju David, isaira upe, peteni kuimba e oñimbo pu a peteni vasendive, ja e oyapopata serenbipota. David ñemuñarenguera apitewi, ñanderuete o moingo Jesupe, o salvajanwa Israel guacuerape, y profeta cuera je ijagüeisha. Jesure nondename o guajemaba ecue Juan Bautista, o mojena cuajanwa Israel guacuerape, pe bautismo o llevijanwa ñanderuete rendape. Juan o yapoparire genvia po o porandú, maba papeepe y moa seja eja, seningondaja eipe Cristo, serireka tuja e outa, janda y jay seve ayorajanwa y zapatusaye pebe. Seribicuera, Abraham y Moñarera y Cuera, Japeepe que lleva ñanderuetewi, PM en Guaná oñembouco Jesucristo Evangelio, Umi oikova Jerusalén peja imburubisa cuerando y coaceira mollepe Jesucristo pe, oyapopa umiñe e oye Eva guibejese profeta cuera yururupi, ja omoñe Eva sábado aracuera pe, ñanderuetero gacuera rupi, doyujuira mollepemba ebe iba iba Jesure covepe, oyerure asu pilato pe oyucauca janua y supe. Oyapopa bojicuay umimba e oye jaiba ecue jesureje, ombo huelleje tecue y curusugui, omo y janua peteí y tacuaguasupe, ñanderueteca tu omo ingo bellevu jesupe o manómaba ecue apitewi. Ja uperire Jesús oye jesaucaje ta árape, umi omo inuba ecuepe y supe Galilea guibe, Jerusalén mebe, umiba coanga jesure sajareje tanguacuera penguara. Ja ore ningoromo genacua PM Jesucristo Evangelio, oñe prometeba ecueñan de ipicuérape, jape promesa peba oye juma, ñanderuete ojayuca jagüeisa, deningo será y, co aracoba pecero moingo. Salmo 2:7. Ñanderuete omoingo bellevi y supe, omanómaba ecue apitewi, anijanguaje tecue oñembuai, ja eje imaba ecue coañe erupi, secatuete ame eva en APM, umi promesa seja eva ecue, David pe, Isaías 55:3. Upe bareja eje i avei, dereje llamo ainde ye por abopure marete oñembuai. añete jape David, o yapoñan derueteren vipota, o manovo katujetecue o ñemgatu y yipucueran dibe, ha o ñembuai abei, petetecue, ñanderuete o moingove yevu o manomaba ecue apitewi, no ñembuairi katu, sherivicuera peepe y cuapona jangua, o ñemojenacua abei Jesucristo Evangelio PM, o ñeperdona jangua peneren viapovai Jesucristo rupi, Moisés en viapocapurupi, ababendi katui o jubutupe salvación, Jesucristo rupinte o imenae o yeroviaba guivejese, o ye salvaba ena. Tema e ponake, ani jangua o yehu PM umimba e umi profeta o jaiva ecue. Tema e ponake, peepembo ukeva ñanderueteren viapó, japeñen bojoriva jese, shake, peepeñen mondiva ena japeñen jundiva ena. Se ayapota huipeteiten viapó pee, na peguero viaitaba. Oñe mombe ura moye PPM, seren viapona. Ha Pedro o sebo y nirungueran di veñanderuetero ogawi, ha ecuera o yerure y supecuera o uyevu, ha o mombe uve janua ambue sábado árape, o parirepe culto jeta judaigua ha teta ambue igua, o moinu Pedro ha Bernabépe, Pedro ha Bernabé o mokine u y supecuera o yeroviaite janua Jesucristo reje. Ambue sábado jaimete o paite tabaiguacuera o ñembuatuyevu o jendu janua ñanderueteñe e, jeta judaigua jenujepi arasi huicatu, o jesabo jetaitereite ta ambuegua o ñembuatujagüe, upevare o ñemoí Pablo ja Bernabéreje, o ñembojoruja o ñeevaivo jesecuera, Pablo ja Bernabécatu o ñeekujuyeune jajeí. PM oñemojena cuana Eva era Jesucristo Evangelio. PN ninguna pellero via seija pembo ukewi. Co Evangelio anda pejuputumo aipe te coveta pian guaraba. Ja upevare orero mojena cuata te ta amue guacuérape. Nyanderuete boije y uka oreve. Se amoí Jesucristo pete saperamo. Opaitete tan guera penguara ibupa jaite pebe. Ja ecuera oye salva jangua. Isaías 49:6. Co añe e ombobu ate ta amue guacuérape. Ha opaite ñanderuete o genoima baekue o icobeta pia janua o yerovia Jesucristo reje. Ha Jesucristo Evangelio o ñemojeracua opaite petetato isacuepe. Umi juda iguacuera catu oñe e umi cuñacaraí imba ejetábape. Ha okejeva avei ñanderuetewi. Ha oñe e avei umi caraigua sube bandive oñemoi janua Pablo ja Bernabéreje. Upevare umia o mosé Pablo ja Bernabé pejetanwi. Pablo ja Bernabé katu oitibirope ibutimbo ipikuerawi, ha upei ojopetaba ikoniope, ha Pablo ja Bernabé jenujevi aja Espíritu Santo wi. Apóstol Cuerar en Viapocue capítulo 14. Pablo ja Bernabé ikoniope. Pablo ja Bernabé oikeyevi, oyepokua jaisa, ñanderueterógape oiva ikoniope, oñembuatijape judaiguacuera jateta ambueguacuera, ha upepe o mojena cua abeí y supecuera Jesucristo Evangelio. Ha oyapisaca porán y reje ta judaigua ha teta ambuigua o yerovia Jesucristo reje. Ha umi judaigua omboikeva Jesucristo Evangelio o ñe evaí Pablo ja Bernabé reje. Ha ombo posi umitabaiguape hermano cuera reje. Upeisara moyepe Pablo ja Bernabé hi are upepe ha oñe ekujuye une ha yerovia pope Jesucristo Evangelio reje. Ha iyapitepe oyehu mba'e tesaukaha ha milagro cuera Pablo ja Bernabé rupi. Ha umita baigua oñemboya ojikuai imbutepe, oi umi omoinuba Pablo ja Bernabépe, ha oi umi oñemoiba hermano cuera reje, umi judaigua omboikeba Jesucristo Evangelio oñemoiyebu Pablo ja Bernabé reje, ha omboposijeta ikonioiguape abei. Upei umi judaigua oñembopy apeteín buruvisa cuerandive oyukajangua itape Pablo ja Bernabépe. Pablo ja Bernabé oikuaabo ve peba o cañil listra ja derbepe, mocoin taba Licaonia departamentope, uperu pijayere cuevo o mojera cuan jicuay abeí Jesucristo Evangelio. Pablo ja Bernabé o mojé listrape. Listrape oikope teinku imba e ikatu imba o guata, isirge uibendo guatai, koba oyapisakapona Pablo ñe ereje, ha Pablo o mae ojese ojesaja e oero viaja, ikatu ha oñe monguera isupe, upevare Pablo je ijata isupe. Epu'a ha eñembo onde pikuera ari, ha ha e opu'a ha o guatapona. Ha umite tangua ojesabo pe milagro Pablo oyapoba e kueje iyoa iñe eteepe. Nende yara cuera gui oiko kuimba escuera ha gui dinen nerendape. Ha Bernabépe ombojera jicuai y yara rubisaisa Zeus, Júpiter, ha Pablo pe Hermes, Mercurio, Cova o Guerajawi y yara cuera ñe e ubi arigua cuerape, Japepa y Zeus tupaope wa o weru torocuera, ha akanye wakakuera o yeyapova ibirana karowewi. Petávaro ken wasupe ve oikuave en janguaje tan wakueran dive Bernabé ja Pablo penguara. Bernabé ja Pablo katu ojesakuavo peba o mondoro y yao, ha oyeitu umilistra wakuera aputepe, ha je isapuca y pope. Kuimba ekuera ba epiko peyapo peina, oreningo kuimba epein shawante abei, orero mojena kuante peeme pe salvación rape, pepo y janua pende yara kuera ipu aka iba gui, pellevi janua, ibaga yara añete guava ja oikobeba, ñanderu eterendape, ja eningo oyapope ibaga ja ibu, iguasuja opaitemba e oñemo muiba guibe ipupe, Éxodo 20:11, ñanderu eteningo imabe ojeya opaitete ta, oguataja perupi, ja oiko oikose jaisa, ja etapia ojesaukamba epona opaitete tanguera pe, ja e ombo ibaga guipe amaja arapona, okakua janua pende planta kuera, penemos inguataja penembopi aroriba. Ha he irireko amba e, ha sipe o yoko hikwai anihan wan oikwame e isupe kuera wana. Upero on waje llevi umi judaigua Antioquia ha iconio peguaba, ha ombo posi abeí listra peguape oñemo inhanwa abeí Pablo ha Bernabéreje. Upe maramo oyapi hikwai jeta ita Pablo pe oyukahanwa. Ha ombo tiriri jete taba okape, oimo awi Pablo o manoma jawe. Ha Jesucristo reje guaba oñembratu Pablo rete yerecuevo, sapu akatu Pablo opu'a, ha oike listra tabape, ha pe ara ambuepe ojo Bernabéndive dervepe, ha omojena cuanire abeí Jesucristo evangelio petabape, jeta upepe gua oyerovia abeí Jesucristo reje, upei Pablo ha Bernabé oyevu listra iconio ha Antioquíape. O parupi o mokine unhikwai hermano kuerape, ha oñatoi isupekuera o yerovian bareteve janua o hobo, ha o mombe upora abeí isupekuera. Jeta sufrimiento, yehasa asirupi, yaikeva enañan deruetere tan guasupe. Pablo ha Bernabé oñembo ejeta, ha o ayunaride o moí o paite iglesia kuerape, umi anciano kuerape o muaka janua hermano kuerape, Jesucristo powipe. Pablo ha Bernabé o yevu Antioquía Siria peguape. Pablo ha Bernabé o Jasapisidia ha Panfilia departamento Cuerarupi, ha homogena cuaride Jesucristo Evangelio Pérgepe o Jojicuay Ataliape, ha Ataliawi o Jojicuay Barcope Antioquía Gotuo, Antioquía Peñanderueteboí o Genoibaecuey Supecuera Ñepirume, homogena cuajanua Jesucristo Evangelio Teta Ambueguacuerape, ha Oyapojanuaco Tembiapocoba, o Guajevo Antioquía pe Ombreatú Pepe Gua Jesucristo Iglesia Iguacuérape, ha omombe u hermano cuérape o paitemba eñanderuete o yapoba ecuehuibe, ha ecuerarupi, ha ja e oipe ajagüe abeíte tanguacuérape guarape o que oyerovia jagua Jesucristo reje, ha Pablo ha Bernabé o pita are Antioquía, Siria peguape. Apóstol Cuérar en Viapocue capítulo 15. Jesucristo Iglesia Guatu Guazú oico Jerusalempe. Upero on wajeu mi hermano Judá pegua Jerusalengui Antioquíape, ha ombo e hermano Antioquía peguape oñe kutin o baena abeí y pireí Israel guacuera oye pocoa jaisa, ha Moisés ombo e jaweisa oye salvajanua, Pablo ha Bernabé catu oye moí jesecuera, ha upebare oikopeñe en yoapí jataba oñondive, upemaramu mi hermano Antioquía pegua o mondó Pablo, Bernabé ha ambue hermano cuera y yaputewi o jojanua jendive cuera o porandú apóstol cuera, ha iglesia anciano cuera pe, coñe en yoapí cobareje. Umi iglesia Antioquía peguare en Villocuay o jasa Fenicia netá, ha Samaria departamento rupi. Ha o jasacuevo o mombeú ambue iglesia cuera pe jeta teta ambue guacuera o yeroviama ja abeí Jesucristo reje. Ha o jenduba guive o aite comarandú cobarupi. Ha o guajevo jicuay Jerusalempe, apóstol cuera ja umi iglesia anciano cuera o monguaje porá y supecuera Jerusalén iglesia pe. Upero Pablo ja Bernabé o mombeú porá o paitemba eñan deruete o yapoba y cueja ecuera rupi. A Jerusalén gua hermano cuera aputepe oí abeí fariseo cuera o yeroviaba Jesucristo reje. Co a fariseo cuera o yeroviaba aputewi oí umi opuaba jañembo ujape jeí. Tetambue guacuera o yeroviáramo yepe Jesucristo reje. Oñe kiti oba era abeí y pire hija o yapoba era jecope Moisés rembia pouca pucuera. Upero oñembyaty apostolkuéra ha umi iglesia ancianokuéra oikuaa hag̃ua ñanderyete rembipota ko mba'e kóvare ha heta oñoñe'ẽjoapi rire hikuái Pedro opu'ã ha he'i ichupekuéra. Che hermanokuéra, péningo peikuaavoi ñanderyete cheporavohague che amoherãko hag̃ua Jesucristo Evangelio tetã ambueguakuérape ha'ekuéra ojerovia hag̃ua avei ha ñanderyete oikuaaporãmba ñandepy'apýpe oĩva guive ha ha'e ohayhúgui tetãguakuérape ome'ẽ avei ichupekuéra pe Espíritu Santo ome'ẽhaguéicha ñandéve ha upéicha ñanderyetevoi opytáma hesahareramo ko mba'e kóvape. Ñanderyete nombojoavýi Israelguakuéra ha tetã ambueguakuéra apytégui pe jerovia rupi Jesucristo rehe ha'e omopotĩ avei ipy'apykuéra. Ag̃amba'e rehepiko pe ipy'arã'a ñanderyetépe pe moĩ hag̃ua tetã ambuegua ajura'ári peteĩ kangalla ipohyetéva ñandevoíni ñanderukuéra ndeipo'akaiva'ekue. Ñandejára Jesucristo mborayhu rupi ha jajeroviágui hese jahopytytaha ñande salvación ha ha'ekuéra peichaite avei. Upéicha opaite oñembyatýva okirirĩmba ha ojapysaka Bernabé ha Pablo ñe'ẽ rehe omombe'úvo ichupekuéra umi mba'e tesaukaha ha milagrokuéra ñanderyete ojapova'ekue ha'ekuéra rupi tetã ambueguakuéra apytépe. Okirirĩ rire hikuái Jacobo ombohovái ha he'i. Che hermanokuéra che rendumi, Simón Pedro ningo omombe'úma mba'éichapa ñanderyete oñandu avei tetã ambueguakuérape ohopyty hag̃ua avei ijapytégui hetãrã ha profetakuéra ningo ojojavoi ko mba'e kóvape. Ko'ãmba rire ajujevýta amopu'ã pyahu hag̃ua David rogakue ho'ava'ekue che amyatyrõ hag̃ua pe oñembyaíva. Amopu'ã porãmba jevy hag̃ua ha umi tetãgua hembýva ha opaite tetãnguéra oheka hag̃ua avei ituate'ẽpe ha pe nderyete réra oñembotuichave ohóvo ko yvy'apére ha'e ojapopáta opaite ko'ãmba'e he'íva guive. Héra oñemoherãkuahína pe ara'ati guasu ymaguare guive. Amós capítulo 9 versículo 11 al 12. Upévare che ha'e ani hag̃ua oñemangekói tetã ambueguakuérape ojeroviáva ñanderyete rehe. Ñamondonte ichupekuéra peteĩ kuatia ñe'ẽ ojehaihápe ani hag̃ua ho'u so'o oikuave'éva tetã tupanguérape jarakuérape. Ani hag̃ua oiko oñondive omenda'ýre. Ani ho'u mymba ojejajuravokáva ro'o nitugui opaitetavakuéra oñemoñe'ẽvoi ymaguare guive Moisés kuatia ñe'ẽmeme sábado ñanderyete rogakuérape. Upéro peteĩ py'ápe apostolkuéra, iglesia ancianokuéra ha opaite hermanokuéra ndive oiporavo ijapytégui Judas. Oñehenóiva avei Barsabás ha Silas pe omondo hag̃ua Pablo ha Bernabé ndive Antioquíape. Judas ha Silas ojeguereko mba'e guasúramo Jerusalén iglesia guakuéra apytépe ha hendivekuéra omondóko kuatia ñe'ẽ kóva. Ore apostolkuéra, iglesia ancianokuéra ha hermanokuéra romomaitei opaite tetã ambueguakuérape ojeroviáva guive Jesucristo rehe ha oikóva Antioquía, Siria peguápe ha Siliciape. Ore rohendúma, ore apytégui, omi hermanope nemoangekóivaʼekue iñe'ẽnguéra rupi ore katu noromondói umívape ijeheguirei uvei ohópe nandúvo ha peteĩ py'ápe romondópe nerendápe Judas ha Silaspe. Ore hermano rohayhúva Bernabé ha Pablo ndive ko'ãva omoĩ kyhyje'ỹ rehekove Jesucristo pope ha hendivekuéra ore romondo ore apytégui Judas ha Silaspe ha'ekuéra oikuaukáta peẽme iñe'ẽnguéra rupi opaite mba'e ore ro'émava'ekue guive. Hi'ã porãite ningo Espíritu Santope ha oréve ani hag̃ua ore romoĩve pende ári mba'e ipohyetereíva oñekotevéitévagui ha ko'ãva ha'e ani pe uso'o oñekuave'ẽva ambue jarakuérape tuguy ni mymbaro'o ojejajuravokáva ha aníke peiko oñondive pe menda'ỹre peñemboykéramo ko'ã mba'égui pe japo porã tape hasaporãite. Ha'ekuéra oñemondorire oho hikuái Antioquíape ha upépe ombyaty pepegua iglesia guakuérape ome'ẽ hag̃ua ichupekuéra pe kuatia ñe'ẽ. Omoñe'ẽ rire hikuái pe kuatia ñe'ẽ ovy'aitejoa hikuái pe ñemoangapyhy rehe. Judas ha Silas avei ningo profetakuéra ha'ekuéra omokyre'ỹ Antioquíape gua hermanokuérape heta ñe'ẽ porã rupi. Hi'are rire Judas iñirũ ndive pe iglesia Antioquía pegua omondojevy ichupekuéra torypápe imbouhare rendápe. Silas katu opytahína, Pablo ha Bernabé opytã Antioquía pegua hermanokuéra ndive omboheko ha omoherãkua hag̃ua Jesucristo Evangelio petáva pévape. Pablo ojevy Antioquíagui omoherãkua hag̃ua ambue tetãme Jesucristo Evangelio. con ambas erire Pablo je y Bernabépe. Ya ha llevado ñanduña ne hermano cuérape, umitaba peñandeña mojena con jahuepe Jesucristo Evangelio, haya jesamimba eixa pa oikojicuay. Ha Bernabé o huerajase Juanpe, jeraba abeí Marcos, Pablo catundo huerajase y supe, Marcos oye hija huere y yaputewi Panfilia huivepe ambuevia jecuepe, nomba aposebei huipetembia po oñe pinuma baecuepe. Ha oñoñe e joapijicuay pebareje ha oyopoijicuay. Bernabé o huerajá jendive Marcos pe, ha ojoyevú Chipre pe, ha Pablo o huerajá jendive Silas pe, ha Antioquía pe hua hermano cuera o moimbarireje covecuera, ha jembia poráñan deruete pope, oye oi jicuay. Pablo ha Silas o hasa Siria ha Silicia rupi, ha omocure un jicuay umi iglesia cuera pe o hasa Jarupi. Apóstol cuera en Viapocue capítulo 16. Timoteo moinú Pablo pe. Pablo ha Silas o huaje derbe ha Listra pe. Upepe oikope teinku imbae o yeroviaba Jesucristo reje. Jeraba Timoteo. Y supe tein judaigua o yeroviaba abeí Jesucristo reje. Ha ituba catupe tein Grecia igua. Opaite hermano Listra ha iconio pe gua oñe eponaje se. Pablo oipotaco Timoteo o moinú y supe cuera. Upevare oikutin o ipirei. Umi juda iguacuera rejejape oikoba uperupi. Ha ecuera oikoaponawi y tuba pete iglesia iguaja. Ha Pablo o moñee opaite iglesia cuerape. Ha e oja saharupi. Pecuatiañe e apostol cuera ha Jerusalén anciano cuera oja iba ecuete taambo e iguacuera penguara. Upeisa umi iglesia oñemombareteve ojobo y yeroviape. Ha oñembojetave ojobo abeí iñ hermano piahu. Pablo pe oye jesaucapa de tepe visionpe peteí Macedonia gua. Ojasaji cuai frigia ha Galacia departamento pe Espíritu Santo oyocoi supecuera anija gua omojera cua Jesucristo Evangelio Asia pe. Ha oñemoanguivo misia pe oñeja a ojo jangua vitinia pe. Jesucristo Espíritu catu oyocoi supecuera. Upero ojasaji cuai misia ukere ojo jangua troade pe. Hape pujarepe oye jesauka Pablo pe paguete pe peteinko imba e Macedonia pe gua oñembo uva ha oyerureje ivo. E yu Macedonia pe oreputu mojangua. Ha oye jesaukarirepe Macedonia gua pa ero ñeja aro jojangua Macedonia pe. Roikoa agui ñanderuete oipotaja orero mojera kwa abeí Jesucristo Evangelio Macedonia pe. Orero jo barco pe troa de wi propia une Samotracia pe ha ambue ara pero unaje Neapolis pe ha upe wiro jo Filipos pe cotaba o putama Macedonia netame orero putaje ta ara Filipos pe petei sábado ara pero se abei pe tábaro que unasui irembe upe oñembo ejape jicuay haro guapiro mojera cuajangua Jesucristo Evangelio umi cuñacarai cuera pe oñembo atumiba upepe. Ha peteí cuñacaraí, jeraba Lidia, peteí tía tiraguá, oñemuba a opetaú, jepuetere íbareje, ha omomba eguazú, bañanderuetepe, oyapuzacapona Pablo ñereje, ñanderueteboí oipeawi y puapu oyapuzacapona janguá, jaja e oyebautiza ucari de joga iguacuerandive, oyerure asu orero y cojanguá jogape imbohu pajara cueraramo, je ivo. Y áramo peeme, se ayer o viaje cope Jesucristo je. Peikejape puta xerógape. Rojoya de petenda oñembo ejape, petein cuñata imba eposipo guipe orerun huainti. Ha eningo ombo pirapireje ta y yaracuérape imba ecuarupi. Ha e ojo Pablo rapecueri ha osapucai. Ko aku imba eco aba ibaga yarare en biguay. Ha ecuera mojera cua peeme pe salvación rape. Ko amba eja eje iyebuje ta arape. Pablo katu oñeko oi jendive ha oyere ha je ipemba eposipe. Se ha endeve Jesucristo rerape ese isuwi. Ha upe bovete ha e osema. Kokuñatai yaracuera ojesavo oñejundijawe ipirapirera itu. Oyapuhuji kwai Pablo ha silaspe ha ombotururu isupecuera boyoba quejararendape. Oiva taba plazape. Ha uera ha y supecuera un mimbo yo va que jararo va quepe, ha je i. Ko a coimba e ningo ombo aibu ko a taba iguape, ha ecuera ningo juda igua, ha ombo e ambo e yepo kua, orentro ikua iba, ha naipona iba ya yapo, ñande roma iguawi. Ha umite tan igua opu aje secuera, ha un mimbo yo va que jara o mondoro uka y yao oinupa uka janua ibirapo ipe. ha hoy nun pajetarire hoy tuji kuai y supecuera cárcelpe. Ha he y cárcel rubisape oñangare coporaja uaje secuera. Upevare ha e omoingue y supecuera cárcel ruguaitepe. Ha oyopu y pucuera ubiracuape. Pujare puteru pica tu Pablo ha Silas oñembo eja o purajei o momba eguasubo ñanderuetepe. Ha umi ambue oiva cárcel pe oyapisacaje secuera. Hoy cosa pu apetein ubururu iguasu o mongu epava umi cárcel tapi arapó, ha oyepe a opaite o que, ha umi cadena o sopa. Upero o palpe cárcel rubisaja o jesabo opaite o que enguera oyepe a jawe, o jecui y que se pucu oye yuca jangua, hoy moawi umi cárcel pe oiva uive o cañimbamaja. Pablo catu sapucai y su peja jei. Anire ya pomba ebeva iban de yeje, ore ningoro imbaco ape. Ha oweru karirepe teinta taindu oñanipe cárcel riepupe, ha ririjape ho a Pablo ha Silas renondepe, ha owera jarire y supecuera o cape o porandu. Cara y cuera va epa yapota y salvajangua. Ha ecuera jei y supe. Eyero viañan de yara Jesucristo reje, jande janderuga guacuera o yesalvaba era. Ha Pablo ha Silas o mojeracua y supe ha joga y guacuera pe Jesucristo evangelio. Upei ha evoí oñangare coje secuera pe ora guive, ha oyohei pe ibirapo ira pecuere, upero ha eja joga iguacuera oye bautizauca. Uperire o huerajai supecuera jogape, ha omongaru y supecuera, ha obuaite joga iguacuera andive oyero viajare Jesucristo reje. Co embarire umitabaru visa o mondo y tajasicuera je iucaba pe cárcel ruvisape. Epoí umicuimba ewi. Upero pe cárcel rubisaje y Pablo pe. Burubisacuera je ucaseve apoijanguapen de jewi, upea aretape jope aguapupe. Pablo catuje y supecuera. Roñenupan o pavavero vaque, ha oremungue cárcel pe oremboyuvaque ure, ore roma guara mojepe, jaco angañe mi jame oremondose, da upeisamo ay, touja ecuera hasta ore bueno je cárcel we. Umita hasi oyevu imburubisacuera rendape jaje y supecuera, Pablo hasi las ningo cuimba e roma y guaja, ha ojenduvo peba oñe mondrie teji cuay, upevare o uji cuay ha oñe epona Pablo hasi las nive, ha oyerure asi once janua y tabagui, ha oncenirepe ibiracua owi, ojo lidia rendape, ha ojesarire jicuay hermano cuerape o mocune un y supecuera ha ojo jicuay. Apóstol Cuérar en Viapocue capítulo 17. Oikoa payuay Tesalónica pe. Pablo ha Silas ojo cuevo oja sa Anfípolis ha Apolonia rupi onwa jemeve Tesalónica pe. Upepe oipe te iñan derueteroga, juda iguacuera oñembrati jape. Oye poco a jaisa, Pablo ojombo japu sábado y culto jape ombo ejanguañan derueteñe Ha ombo ei supecuera Jesucristo oja sa asuba en ajawe, ha omanorire ja nian deruete omo ingobellevu y supe. Ha pe Jesús se amojena cuava PM, ha evoipe Cristo. Ha oimi mi juda iguacuera aputewi omo iruba Pablo ha Silas pe. Oyeroviawi ma Jesucristo reje. Ha jeta migre si aguá o momba eguasuba ñanderuetepe o ñepenú o yerovia abeí Jesucristo reje. Ha upeisa abeí jeta mi umicuña carai imba ejetaba o yerovia Jesucristo reje. Ambue juda iguacuera o ñeco oi ndaíya ei Pablo ha Silas reenviaporeje y pu arasiwi o envidiawi jicuay jendivecuera. Upevare ombratí umiteco bebaí oi coreíba petaba plazape omo apañuain janua umitaba iguacuérape, ha oñemoin janua hermano cuérareje. Ha ojoji cuai jason rogape Pablo ha Silas piari, omoin janua umibape umiteco beba y pope, doyujuigui Pablo ha Silas pe jason rogape, ombotururú jason ha hermano cuera oñembratúbape upepe mburubisa cuerarendape jajeí. Onguajea veiñan derendape, umi ombo apañuain bate tanguacuérape o parupiete. Jajazón o monguaje umiba pejógape, umía, oñe muimbaga tu roma rubisagua sureje, que ivo Jesucristo deja ejape murubisagua su añete guaba. Ojenduvo peba, umitaba rubisaja jetan guacuera oñe mondoipa, jando yujui wimba eve oja virapoji janua, jazón o me eva na pirapire murubisacuera pe opoji janua y suwicuera, copirapire coba oñe me eyevi vaena y yarateepe, no ñemoañetéiramo. Pablo ha Silas on guaje bereape. Ha hermano cuera o mondó Pablo ha Silas pepe pujare pebape bereape. Umi berea igua y pu aponave Tesalónica igua cueragui. Ha oya pisaca pona Pablo ha Silas ñe ereje. Ha cune ume oi puguara, oi tupe kameme arape ñe anderuete cuati añe eme, hi añeteramo Pablo ha Silas ñe e. Upero jeta juda igua oyerovia Jesucristo reje. Ha jeta Grecia igua cuimba eja cuña caraicuera aputewi abei. Ha umi juda igua oikoba Tesalónica pe. Oikoavo ve Pablo ha Silas omo jerakuaja Jesucristo Evangelio bereape. Ojo abei upepe omo apañua injangua umitaba igua Pablo ha Silas reje. Upe maramo verea pe gua hermano cuera pe a e omondo Pablo pe uguasurembe upe ve. Silas ha Timoteo catu opita verea pe. Ha umi hermano omoiruba Pablo pe ojo hendive Atenas pe ve. Ha oye vivo jicuay verea pe. Pablo he iuca Silas ha Timoteo pe. Y catuno pe a e o ujangua hendape. Pablo Atenas pe. Pablo oja aron allá Silas ha Timoteo pe o ujangua Atenas pe iñangue coi y espíritu. Oje sabo o paisa guayaragua ura angacuera. Pablo oñe ello api juda iguacuera ha umi o momba eguasuba ñanderuete pendive ñanderueterógape. Ha e ojo meme árape petaba plaza pe oñe mongue tajangua o yujubandive. Umimbo ejara epicure oja estoico escuela rejegua oñoñe eapi Pablo ndive. Ha oimeje iba. Pa epico cotecoveñe en catujeise. Ambu escuera catujei. Ha enico oyogua ambu eyara mojera cuajarape. Pablo oñe moñe ewi y supecuera Jesús ha yeicove yevireje o manoma baicuea putewi. Upero o huerajajicuay Pablo pepe mbollo va quejara cuera rendape. Oñe embojera va aerópago. Jaje ijicuay y supe. Y catuparo y cua ponape mbo epipe ajure mojera cuava. Denigores enducado reve co amba enduro y cua aiva. Roicua se ningomba epa upeva jeise. Opaite Atenas pe guaja opaite teta ambu e guacuera upepe oiva guive. Omombe usente tena ojenducente mba e ipa jueteva. Pablo oñembo y aeropa gombitepe jaje i. Cuimba e Atenas pegua, se aje shakuaape epe momba e guasujape de yaracuerape, aja sabo pende yara roga cuera rupi, aje sape te ikuave embirenda, oye jai jape, pe yara oye kuan inva penguana. Upe yara pe epe kuan inva, peva se aikua uka CPM, pe yara oya pova e cueco mundo, universo, ja opaitemba e ipipe o iva guive, ja eningo ibija ibaga yara. Hando iko ipetei oga, kuimba ekuera omo puaba ekuepe. Ibu arigua kuera ndi katui oipetibon isupe. Haha endo iko temeimba ebe isugui kuera. Ha evo iningo ome e opava vepe hekove petuhe. Opa ambuemba LGV. Ha e omo ingo petei kuimba epente. Ha isugui oñemo ñemo ña opaitete tanguera o iba guiveko ibu apere. Ha eningo ome e opaitete tanguera pe hekove arakuera. Ha omo imemete tame jetanembe ikuera oiko hangua. Ha ojeka hangua y yapojarepe, sapi ano guana oye povivipe o yuju hangua y supe, añete jape ha eno iri mombiruñan de jegui, y pupe ningo yeikove, ñamui ha yeiko, peneñe e iboti apojara, poeta, je imaba e cuevoi, ñande ningo y ñemoñare, ñande ha e guiñande apojare ñemoñarenguera, aniti ñeimo a umi yaragua ukuimba e cuera o yapova orogui, plata guitena itagui, y ñakangui o ujaisa, o yuguajañan de apojarepe, ñande apojare, ñanderuete oje ya ojasa umi ara ategu. A su cuera, te tangua cuera ando y cuaiva y supe, co anga tu oipota o pavabe o llevu gendape, ha oñembrasi o ñembo jecova y jaguere. Ñanderuete o moima petei ara, ñaneren nonderame petei mbollo va quejara, ha e oipura boba e cuema, o mbollo va quejangua jecope, o pavabere co, ha o pavabere envia poque. Ha ñanderuete o jesauca o pavabepe, peba y añete ja, o moingo ve llevivo, pe o mbollo va quejanara. O manoma va escue apetewi. Ha umi Atenas pegua o genduvo pemboyo va quejarará, oñemo ingobe llevuma o manoma va escue apetewi, oi umi oñembo joruba ha oi umi je iba. Amboe ara iponaña gendu llevu y supe. Uperamo Pablo once y ya apetewi cuera, y ya apetewi catu oi mimiku imba e omoinuba Pablo pe oyeroviawi mas abei Jesucristore. Ha, con ama apetepe oí Dionisio, peteín bollo vaquejara, ha peteín cuñacaraí damaris, ha ambueve abeí. Apóstol Cuerar en Viapocue capítulo 18. Pablo ojo Coríntope. Con amba eride, Pablo ose Atenas huija ojo Coríntope. Coríntope Pablo oyujú petein judaiguape, jeraba Aquila. Petein ponto iguajen vireco Priscilandive, Italia hui. Italia rentaru bisaguasú, Claudio o Moseucawi o paite judaiguacuera per Roma hui. Pablo opetajen divecuera, omba apowi aveiji quai Pablo y sacarpa apojararamo, upe ara huive omba apo oñondive. Pablo omojena cuan paite sábado ñanderuete rogape Jesucristo Evangelio. Oñeja a oerobiauca juda iguacuera, jateta ambu iguacuerape. Silas jatimoteo onguajevo Macedonia hui oyuhu Pablo pe omojena cuacune ume ñanderuete ñe. Oicuaucabo juda iguacuerape Jesús ha ejape Cristo. Ha escuela catu oñemoiwi jese ha oñe evaiwi Jesucristo reje, Pablo oitubiro catu illaoja je i isupecuera. Pender hueto apene aca ari, se se poti, aguirire a jata teta ambue guacuera rendape. Ha onsevo y yaputewi, onguaje ticio justo rogape, ha eningo omomba eguasuñan deruetepe, ha joga opitañan deruete roga ikere, oñembrate jape umi juda guacuera oñemoimaba Pablo reje. Crispo catu, pe oñangarecoba ñanderuete roga reje, oyerovia Jesucristo reje o paite joga iguacuerandive. Jeta Corinto igua oyapisacaporá Pablo ñe ereje, upei oyerovia ja oyebautizauca abei. Upe pujare upeva pe ñanderuete oñe e Pablo pe tesapalpe jajei. Anire que jeje, emojena qua abei Jesucristo Evangelio, ja anire que ini, se ainguinandive, ja abave, doya pomo ainderejemba ebebai, se arecojeta, ojiroviata basereje, cotabacóvape. Pablo opetape tein año ja sei yasí Coríntope, ja ombo e isupecuera ñanderueteñe e. Galión, oicóramo a calle departamento rubisáramo, judaiguacuera oñemoilloa Pablo reje, ja oueraja y supembo yoba quejaracuera rendape, ja je ijicuay. Ocuimba ecoba, omboete tanguacuerape, omomba eguazú janguaje cope iñan deruetepe. Ja Pablo oñe éramo, Galión je i judaiguacuerape. Oye juramo pete imba eva yetepe de apetepe, catuete se haya pisacata peneñe ereje, nambo yo vaquemo ainca tu penere combo e, tena pende yara envia poca picuera, umimba e pen boipe y saucabaena, comba e coba penguara, daicose y penembo yo vaquejararamo. Ha omose y supecuera penbo yo vaquejarogawi, oya pujuji quay sostenes pe oñangare coba ñanderuete rogareje, ha oinupa y supe penbo yo vaquejarogare nondepe. Upeva katumba evete Galión penguara. Pablo katuji aregue terijeta ara Coríntope. Uperire oñemo maite y pajaja ojo barco pe Priscila ha aquilandi vesiri de tame. Sencrea pe Pablo oñemo acaperó oya pojangua iñe e ome eva ecueñan deruetepe. Ha Pablo onguajevo Efeso pe oikeñan deruetero oga pe oñomongue tajangua juda iguacuerandive. Aquila ha Priscila katu opita Efeso pe. Umi juda igua oyerure asira moyepe Pablo pe opita aremi vejangua hendivecuera. Ha endo pita sevei oyeivo je i uvei y supecuera. Ayuyevu nependerenda peñanderuete oipotáramo. Ha oikepe tein barco guasupe ojo jangua cesarea pebe. Ha oyejivo barco guasui ojo cesarea hui Jerusalempe. Ha omomaite irire upepe gua hermano cuerape ojo Antioquía, Siria peguape. Upepe hi aremirire ojo yevu Galacia ja Frigia departamento cuerape omokine injangua hermano cuerape. Apolos oñe e Efeso pe. Apolos petein judaigua onaseba ecue Alejandría, Egipto retame, onguaje Efesope, ja eningo peteín cuimba e oñe ecuaaba, iñaranduba ja oicuaa ponainteba ñanderuete cuatiañe e, ja eningo omojera cuacune ume ñanderuete ñe e, y espíritu gendure jeve oñe eja oporombo eje cope, umimba eje sur eje guaba, oicuaáramo yepe Juan Bautismo pebente, pe Espíritu Santo ueyuma jando oicuaay hueteri. Ha e oñe pyrú oñe e kyhye yre ñanderuete rógape oĩva Efesope. Priscila ha Aquila ohendurire Apolospe, ogueraha isupe jógape ha oikuauka isupe opaite Jesucristo Evangelio. Ko Apolos ohosewi acalle departamentope, umi hermano Efesope guape omokyre y isupe pebape, ha ohai avei petein kuatiañe e Corinto igua iglesiape omonguaje porajangua isupe. Ha Apolos, ñanderuete me embirupi, hoy pitumo por ainte Corinto igual hermano cuérape oyero via pona vejagua ojo Jesucristo reje oje sauca pona Judá igual cuérape Jesús añete jape ja jape Cristo oñeja aro vagina o moquinirí me ve y supe cuera. Apóstol cuera en Viapocue capítulo 19. Pablo Nguaje Efésope. Apolos oi allá Corintope, Pablo o hasape cerro rusurupi o guajeme ve Efésope, ha upepe o yujumi Apolos ombo eva ecuepe, ha oporandú y supecuera. Peepe juputuma pape Espíritu Santo peyero viabo Jesucristo reje. Ha ecuera ombo jovai. Ore norojendú y hueterei oi ha Espíritu Santo. Upemaramo Pablo oporandú. Ba eixa gua bautismo pico oñeme era epeeme. Ha ecuera jei. Pe bautismo Juan Bautista ome eva ecue. Pablo ombojovai jajei. Juan o bautizate tan guacuera pe omo ambue jangua y pensamiento cuera jajeiva ecue o pavabepe o yerovia jangua upeja erire o utavareje upeva ningo Jesús pe Cristo. O genduvo peva ja ecuera oye bautiza ucañan de yara Jesucristo rerape ja Pablo o moivo y poji aricuera pe Espíritu Santo o eyuji aricuera ja oñe e yoañe e ambuepe ja o profetiza umi oye bautiza ucaba ecue oi 12 cuimba erupi Pablo o hombo japu sábado ñanderuetérogape oiva Efésope ja oñe e kuhuye unre ñanderuetene tan guasureje umi oyapysakáva apytégui oĩ umi oñembopy'ahatãva ha oñemoĩva Pablo rehe opaite oñembyatýva rovaképe oñembohorývo ko tape pyahu kóva rehe upévare ha'e ojei ijapytégui ha ogueraha avei hendive umi oñepyrũmava ojerovia Jesucristo rehe ha oñembyaty hikuái meme árape Tirano escuélape upépe Pablo ikatu omboe porave isupekuera. Mokoi año pukukue Pablo omoherakua upépe Jesucristo Evangelio jajetape omboe. Upeisa opaiteo ikoba uive Asia rentame judaiguaja Grecia iguacuera ojendu Jesucristo Evangelio Pablo yururupi. Jesurera pe Pablo omoherakuava pe senshuwi. Ha iyapytépe oĩ 7 esevara'y ojapóva ko'ãmba'e eséva peteĩpa iguasu ñemoñare ha oñe'ẽ jave ko'ã ñe'ẽ pe mba'epochy ombohovái che aikuaa Jesúpe ha aikuaa avei Pablope ha mávapiko peẽ ha pe kuimba'e ipype oĩva pe mba'epochy ojeity hi'arikuéra ha ipu'akapa hesekuéra oinupavai rire isupekuéra huguypa peve okañy hikuái opívo upe ógagui ha ko mba'e kóva oikuaa opaite judaigua ha greciaigua oikóva guive Efésope ha kyhyje tuicháva ho'a hi'arikuéra ha omomba'eguasu Jesucristo réra heta ojeroviáva ou omombe'u hembiapovai iñangaipakuéra heta paje apohára ogueru ipaje kuatia ñe'ẽ ha ohapy opavave renondépe hepykue ohupyty 50,000 ára rembiapo repyrupi upéicha ñanderuete ñe'ẽ oñemyasãive ohóvo ha ohesauka ipu'aka ha oikopa rire ko'ãmba'e pe Espíritu Santo ojehesauka Pablope ohasa rire Macedonia ha Akayape oho hag̃ua Jerusalémpe ha upe rire ohova'erãha Rómape upévare Pablo omondo mokõi ipytymohára Timoteo ha Erastope Macedoniape ha'e opytave aja Asiape apajuãi Efésope umi ha'árape oiko peteĩ apañuãi umi tetãygua apytépe Jesucristo Evangelio rehehápe Demetrio peteĩ omba'apóva oro morotĩre ohupyty iñirũnguéra ndive heta pirapire hembiapo rupi ojapógui hikuái ijára Diana tupão michĩva oro morotĩgui upévare Demetrio ombyaty opaite ojapóva ijára Diana tupão michĩva ha he'i isupekuéra kuimba'ekuéra peẽpe ikuaa porã ko tembiapo kóva rupi jahupyty heta pirapire pehendu ha pehecha ko Pablo Efésope ha haimete opaite Asiape ha'e oporombo'e he'ívo ndaha'éi jára añeteguáva umi ojejapóva kuimba'epo rupi ha omombia heta tetãnguakuéra ñanderekotujávagui ko mba'e vaiete ikatu rehundi ñanderembiapo repyrã ha ndojejapovéi mba'evéramo avei Diana tupão oñemomba'eguasu vahína opaite Asiape ha opaite yvyapére ohendupávo péva ipochyete hikuái ha osapukái joa ituicha ningo ñane Diana Efésope guajára hape apañuai oñe muasai o hobo genuheme ve petaba efeso hui, ha oikeji kwai petei kansan de tuisábape. Ojo cuevo katu oyapujue teri Pablo mokoi irume, Gaio ha Aristarcope, mokoi Macedonia gua, ha ombotiriru y supecuera gendivecuera, ha Pablo oikese umite tangua oñembratuba apitepe, hermano cuera katu oyoko y supe. Oí a veí imburubisacuera apitewi je iucaba Pablo pe anijanua oye jesaucape atiguasupe, je taku imbaeosa pucaipe te imbae. Ambuecuera katu ambuemba e. Jajeta vendo y cuaimba erejepa oñembratu y cuai. Upeisa y tuisape apañuai. Upemaramo umijudaigua je y Alejandro pe oñe ejanguape atuguasupe. Ja, ko Alejandro ojupi y po omo kinirijangua umi oñembratuvape. Ja, ecuera katu oikuaabo ja ejudaigua o sapucai jatayo aite mokoin ora pukukue. Y tu ya ningún yan de yara diana, Efeso pegua. Pecua tía jaijara Efeso peguaca tu homo quininije tan guacuérape, jaje y supecuera. Cuimba e Efeso pegua. O pava ve hoy cua ponabo y diana ranga, joaba eque y vagabui, ja oñeñonga tu y tu paope, oñemomba e guasujangua, diana Efeso guacuera yarawi. Daiporiwi ombo tobeba, comba e coba. Upevare, peñembo pea guapuvaena. Anite y peya pomba ebe, peye pu amongeta ponana e une. Pepe huerurei con amo coi Macedonia guape. Ja escuera no mondañan de yarara angai tu paui, ni no ñembo joruñan de yarareje. Upevare Demetrio ja iñirunguera, omba apoba oro monotine. Oimeno o huerecoa peteimba e omombe ujanua, boyova quejarape. Ojovana, boyova quejarogape, ombo jazapajanua jecoitepe. Ja oimeno peipota bemba e, no oje cope y catuña ñomongueta pebare. Coa pa yuan y cobaru picatu, roma retaru vichaguasu y catu oñemoiñan dereje. Ñande ñañembu a tu pa yoaje cope un, daya yerurei hui permiso. Jamba epa ñamombe uta ave y chupecuera, ja escuera o porandura moñandebe, maerapa coa pa yuan y coa oikora e. Ja je y pavo con amba e, pe a tu guasuete oñemosarambi pa llevu. Apóstol Cuera de Enviapocue, capítulo 20. Pablo ojo Macedonia a Grecia pe. O parirepe apañuai, Pablo ojenoyuca hermano cuera pe. Ja e omokune unjangua y supecuera. Ja oñoañuamba yoarire Pablo oyei y yaputewi ojojangua Macedonia pe. Oñandurire Macedonia pe gua iglesia cuera pe. Ja omokune unire y supecuera ojo Grecia netame. Ja e opitambo ja puya su Grecia gua iglesia cuerape, ja oikesebo petein barco guasupe ojo janguain sa siriape, Pablo oikuaa umi judaigua o moñujase ja isupe, upevare ja e oyevu siria netame ubirupi Macedonia netanupi, o moiru isupe Sopater verea pegua, Aristarco ja segundo, Tesalónica pegua, Gaio derbe pegua, Timoteo Tíquico ja Trófino Asia pegua. Con aba oñemotenonde, orena aronjangua petaba troaspe, orecatu ojasarirepe arete oye ujape pan y levadura uva, rosé Filipos hui, jaronua jejenda pecuera troaspe ojasarire 5 ara, jaropita upepe 7 ara. Peteni domingo arape orero ñembratiro ujangua pecena del Señor Jesucristo, pe ara ambuepe Pablo o José upevare, jae ombopukuve iñe epujarepitepeve. Ha oiningo jetata taindupe kotu uvate orero ñembyaty hape. Ha peteĩ karia'y herava eutiko oguapyvahína ovetãme ha Pablo oñe'ẽ pukuetégui ha ehopehýi ha ipahápe okete. Ha peichahágui'nte ho'a pe piso mbohapyhágui. Ha omopu'ãvo isupe he'onguéma. Upérõ Pablo oguejy ojeity hi'ári ha oñeñu'ã isupe ha he'i. Anípe jepy'apy hi'ág̃a oĩ gueteri ipype. Upeija ecuera oyupillevi jajo upecena del Señor Jesucristo, ja pevarire oñemongueta hueterico embape ve, upei Pablo ojo, ja oguerajá jicuai pecaria ype jecovere jeve, ja ipy aguapypa jicuai opytávo. Orekatu roñemotenonde peteĩ barco guasupe, asónme ve, upepe royo yuhu yevu hangua Pablo ndive. Ha e o Josewi ubirupi asón me ve. Oreron wajevo asónpe, Pablo oike abeipe barco guasupe. Haro ho oñondive mitilenepe. Haro senire mitilene uirojasa ambue arape kio robairupi. Haro jover irepetei araron waje samospe. Ha upepe pe barco guasu oike samos puertope. Ha ambue araperon waje miletope. Pablo no putasei Efésope, anija guaji are Asiape. Jae ikatuno unwajensewi Pentecosté árape Jerusalempe. Pablo ñe epaja Miletope. Mileto vive Pablo ojenoyuka iglesia Efeso anciano cuérape, ja unwajevo gendape je y supecuera. Pepe y cuaponamba eisa pase eikoba ecuepende aputepe, anguaje huide asiape, se a servir Jesucristo pepe a minire jebe, a juda guacuera oñe moigu y sereje, se a jupitije talle pe ana a, año jeme ve sereza el cuera, o paisa guamba eponaba japeico temeba, a mombe upa peeme taja epende a tehuasupe tena penderogape, a icuauca juda guape, jateta ambue guacuerape, va eisa pa oye viva en añan derueterendape, jamba eisa pa oyero viaiteva en a Jesucristo reje, jaco anape espíritu se mgañá, ajajangua Jerusalempe, aikua nepe oyejuta baseve upepe. Opaite taba ajasaharupi, pe Espíritu Santo oikuauka seve, yejasa asija cárcel será anotaja, senambuasi ajunditara mojepe serecoveco ibu ari, pese aipota beba katu, ajuputujangua petecove opa iba, jase ayapopape tendiapo Jesucristo ome emaba ecueseve, pebaje isese a mojera cuajangua Jesucristo evangelio jañanderu etembora uju, peikua aponake, seve non guana aikua ama, opaite peenda pejesa moa vei seroba, pende apitepe aikomaba ecue a mojena cuavo ñanderu etele tanguasu, upeba Repeningo sereza jareco aracovape, se potija o pava ve penderu guiwi. Seningo amojena cuapeme o paiteñan deruetere en bipota, año mi unemba eve, peñeñangare coponaque pende yeje, ja o paite iglesia huacuera reje, Espíritu Santo pende por aboma peicojangua iglesia anciano ramo, upevare pembo guataponañan deruete iglesia pe, ja e oyuguaba ecue ita ira Jesucristo ruguirupi, se aiqua aboí. Ajarire, oike tajapende apitepe aguaraguasuñano, jando jeyareimo ay Jesucristo iglesia, japende apite huiboi opunata, kuimba e oñe eta bamba evaí, oguera jajangua japicueri umi oyeroviaba Jesucristo reje, upevareje peñeñangare coponake, pende mandu abo sepombo ejagüe apitu unure, peteiteime ara japijare, bojapu año, jetate saírejeve. Hako anga sepo moiñan deruete pope, ha imbore jure je guañe epo wipe, ha eningo ipu acapona, penemon barete ha ome ejangua peeme penerendangua, ñan deruete retangua supe, opaite ambue oyero viaba ni ve Jesucristore. Senda ipotaiva ecuepen de plata, ni pende oro, ni pende ao, peepe ikua apona boi, se poren via porupi, ajuputu seremiko teme, ha se irungüera peremiko teme avei. Se boi a jesauka peeme, ñañeja ambaba en aya juputu janguaña neremiko teme, jañe iputumo janguaña nera pisacuera oiko teme vape, jañane mandu a jangua Jesucristo ñe ereje, ha eje iba ecue, obu ai teve upe ome eva japisape, upe ambue oja anova guita piape putumo japisawi. Jaje y pavo con amba e, oñe zumba jicuay oñembo ejangua, upero oyaje oja oyeitu jicuay Pablo ayurareje, oje tu paja jangua y supe, ombre asreterei jicuay Pablo je ijagüere, doje sabeita ja jicuay jová, ja upei omoirun y supe pe barco guasupebe. Apóstol Cuérar en Viapocue capítulo 21. Pablo ojo Jerusalempe. Haro jeyarire y supecuera royupipe barco guasupe haro joropia une cospe ve, jape ara ambuepe rodaspe, ja upewi patara pebe, upepe royujupe tein barco guasu ojotaba Fenicia pebe, haro yupi y pupe haro jo, orero jesape isla Chipre, roje yaca tu ore asupe haro jo Siria gotuo. Haron wajevo tirope, oñembo huejipa umimba e pe barco o hueroyaba. Haro yujurireñan de hermano cuera pero putajen dive cuera siete ara. Umiaca tuje y pavlope, Espíritu Santo rupi, anijanwa ojo Jerusalempe. Ha ojasarire umi ara, roñembo saco irojojanwa. Ha escuera oremoinu, jembireco cuera ha imita cuera dive tiro o capebe. Roñe sun haroñembo erire y guasurembe ype, roikepe tein barco guasupe, ha escuera catu oyevu jogape. Ha tiro huiron guaje tolemaidape, haroputape tein arañan hermano cuera upepe guandive, pe ara ambuepe Pablo ha ore, irunguera, rojope taba cesarea pebe, haron guaje Felipe rogape, jae ningo omojera kwan avei Jesucristo Evangelio, jae umi siete diácono apetewi peteiva, jae itayira irundu omenda uva weteri ja o profetizaba. Orero pita aremiri de jógape, onguaje juda wipetein profeta, jeraba agabo, jae ou orerendape ja oyagarra Pablo ku ayopuja, oyepukua ja oyepokuarireje i. Pesha je iuka Espíritu Santo, oñena pitita ja avei koku ayopuja yarape, ja oñemoita teta ambuaguacuera pope. Rohenduvo peva ore ha upepe guávaro yerure asu Pablo pe anían guan ojo Jerusalempe, upero Pablo je i. Ba épico pe yapo, penera senu pipe ese mopu akangu, seningo aimemba, listo, daja ei añeña piti hanguaisante, amano hanguaisa avei Jerusalempe, Jesucristo rejejape. Dica tui guiro yoko, roje ya isupe ha orero e. Toi coñan de ruetere mi pota. Umi ara rirero ñembosako y pájaro jo Jerusalempe, orendive ojo avei Cesarea pegua hermano cuera, oreguera jataba nason rogape, jaepe teichi pregua, orero y cojangua upepe. Jaronguajevo Jerusalempe, ore hermano cuera, ore monguaje porá joga cuerape, pe ara ambuepe Pablo ojo orendive Jacobo orendape. Ha upepe oñembyatypajikuái iglesia ancianocuera, ha orero momaiteiparire isupecuera, Pablo omombe'u opaite mba'e ñanderyete ojapova'ekue tetã ambueguakuera apytépe, ha ekuera ohenduparire omomba'eguasu ñanderyetépe, ha he'i Pablope. Nde hermano Pablo rehechániko judaguakuera apytégui mil cuera ojeroviáva Jesucristo rehe, ha opaite umíva hakate'ỹ Moisés rembiapoukapýre, oñemombe'u ningo ichupekuéra nderembo'eha opaite judaguakuérape oikovague tetã ambueguakuéra apytépe opoi hag̃ua Moisés rembiapoukapýgui, ha ere hague ichupekuéra ani hag̃ua oikytĩuka ita'yrapirei ha anive hag̃ua oiko ñandejepokuaapoguýpe, upévare mba'épa jajapóvarã katuete ohendúta hikuái nde Pablo reimeha Jerusalempe, upévagui orero ñatõiporãse rejapo hag̃ua orero etava ndéve, oĩ orendive irundy kui mba'e ojapova'erã iñe'ẽ promesa ome'ẽmava'ekue ñanderyetépe. Umia eraha nendive eñemopotĩ hendivekuéra Moisés rembiapoukapy he'ihaicha, ha'epagapa avei hesekuéra peẽ peñemoakaperõ hag̃ua, upéichamante oimeraẽva ohechakuaáta oñe'ereiha nderehe umi mba'e nderejapoha hekópe uvei Moisés rembiapoukapykuéra, umi tetã ambuegua ojeroviávape katu orero ha'íma peteĩ kuatia ñe'ẽ, opoi hag̃ua ko'ã mba'e ko'ãvagui, ani ho'u pe so'o oñekuave'émava'ekue ambue járape, ani ho'u tuguy, ani ho'úpe ojejajuvokapyréva ha ani oiko oñondive omenda'ýre. Upéicha Pablo ogueraha pe ára ambuépe hendive umi irundy kui mba'épe ha oñemopotĩrire hendivekuéra Moisés rembiapoukapy he'ihaicha oike hendivekuéra ñanderyete róga guasúpe, omombe'u hag̃ua araka'épa opáta iñemopotĩ arakuéra ha araka'épa oimeraẽva ikatuha oikuave'ẽ ikuave'ẽmby. Ojepokua Pablope ñanderyete róga guasúpe. Opapotávo umi siete ára oñemopotĩ hag̃ua umi judaygua ouva'ekue Asiagui ohecha Pablo pe ñanderyete róga guasúpe ha omoapañuái opaite Israel guakuérape oñembyatýva guive upépe ha oapresa hikuái Pablope ha sapukáipe he'i hikuái. Kuimba'e Israel guakuéra, orepytyvókena, kóva ningo pe kuimba'e ombo'éva opárupiete oñemoĩ hag̃ua Moisés rembiapoukapykuéra rehe. Israel guakuéra, ha ku ñanderyete róga guasu rehe. Ha hi'ári, ko'ág̃a omoingéma avei ñanderyete róga guasúpe umi iglesia gua, ha upéicha omongy'a ñanderyete róga guasu. Ha'ekuéra ohechágui Jerusalén cállepe, Pablope ha hendive Trófimo peteĩ Efeso pegua ha oimo'ánte hikuái Pablo omoingehague avei ichupe ñanderyete róga guasúpe, ha oiko peteĩ apañuái ndetuicháva Jerusalénpe, ha oapresarire Pablope ombotyryry ichupe ñanderyete róga guasu okágotyo, ha pya'e ombotypa hikuái hokenguéra. Ojukava'erã mo'ã hikuái Pablope nohendúi rire pe soldado ruvicha guasu pe ayvu guasu, kóva pya'e oñani heta isoldadokuéra ndive judaiguakuéra apytépe, ha ko'ãva ohechávo ichupekuéra noinupavéi Pablope, ha pe soldado ruvicha onguahévo Pablo rendápe oñapytĩuka ichupe mokõi cadénape, ha oporandu ichupe mávapa ha'e ha mba'épa ojapóra'e. Ha tetãygua apytégui oĩ umi osapukáiva péicha ha ambue katu amoĩcha, ha ndaikatúi oikuaápe añetegua pe ayvu oikóvagui, upévare oguerahauka ichupe soldadokuéra rógape, ha un ajembotavo soldado cuera roga guasure nondepe, umi soldado ojupi supe y yati ari, he tangua ati guasu iñano intereiwi, umite tangua ojoba japikweri o sapukai. Toma no! Hoy que emboidepe soldado cuera roga guasupe, Pablo he ipe soldado rubisa guasupe. Y catupa añe eminen dive. Jaja, eje i isupe. Reñe eco apico grese guañe eme, ay por onden daja epico pe ejito gua, daji areyo ye moiva de cuemburu isa guasureje, ja ojo 4000 yucajaran dive desierto pe. Pablo ombojovai isupe. Seningo pe tein juda guava, tarso pe gua, Sicilia departamento gui. Ayer uremi añe ejangua sere tan guacuérape. Jape soldado rubisagua suje i. Eñe egatu. Upe maramo Pablo oñembo upe onkere nondepe, ja ojupi y po omo kinini janguaje tan guacuérape, ja o kinini porambari reja e oñe e Israel guañe eme y supe cuera. Apóstol cuera de Enviapocue capítulo 22. Pablo oñe eje ta guacuérape, oñe moiva e cuejese. Seribija serucuera, pejendumina umimba eseja etaba serecovereje. Ojendurireja e oñe eja iñe eme, o kinini o jobo o yapusa caponave janua, ja Pablo je i. Seningo petein judagua, anaseba ecue tarsope, Cilicia departamento pe, acacuaca tu cotaba Jerusalén pe, Gamaliel pure nondepe, añembo eucañan derucuera rembiapocapucuerare, añeja amba ayapojangua jecoite peñan deruete rembipotá, Hacerakate un Moisés en diapocapureje, peepenerakate en jaisaco anapebe, se aperseguiva ecue umi Jesucristo reje oyeroviavape, añaputinuca cuñaja cuimba ecuerape, ha amoingue y supecuera cárcelpe, pa iguasu jañanemburuvisa cuera boi ome esebepe tenicuatiañe e, ayapujanguada máscope avei umi Jesucristo reje oyeroviavape, aja agueruhangua yepocuapupe, Jerusalénpe oyejavirahangua. Ha anguajembotavo damáscope asayepiterupi, Señor asapu ante peteite sape imbareteva ivaga guio o uva. Upe maramoseja a ivipe, ha agendu petein oñe eva seve. Saulo, Saulo, va ereje pico se persegui. Ha se ambo jovai, carai, mava picondé. Upe moja eje y seve, seningo Jesús nazaregua pendere perseguiva. Se irunguera oje sa aveipete sape imbarete, no genduica tu upe oñe eva seve. Upe no se aporandu, carai, va epa ayapova era. Jaja eje y seve, epu antere joda máscope, upepe oye etandeve o paitemba endere yapova enava. Pete sape imbarete winda jesabei, upe barse irunguera se sambujida máscope ve, japeteico imba e, jeraba ananías, o yapova jina jecoitepe Moisés rembiapuca pucuera, jajena cuaponava o paite juda guacuera apitepe, jae oiko guiveda máscope, o userendape, oñembo yase y pupe jaje y seve, se hermano Saulo, eje sa llevu. Ha upe bovete se ajesa y supe. Ha je ibe sebe, ñanderu etende por abore y coa janua jembipota. Ha rejesa janua peje coponabape, ha rejendu janua iñe e yurute ewi. Deje gui oikota jesa jare o pavabe penguana, remojera coa janua o paitemba ere jesa ba jarejenduba guive. Ha coangamba ere je picore ja ano, epu a eje bautiza ucaja e yerovia Jesucristo reje, ha enemo poti janua o paitener enviapova iwi, reje noivo Jesucristo rera. Ha oye juningo se ayeburire Jerusalempe, ha añembo ella ve a indañanderu eteroga guasupe, ayeguera ha, oye jesau cajangua sebe Jesucristo pe, ha se ajesavo y supe, ha eje y sebe, pea en ese Jerusalengui, doguero viamo aigui umiñe en de ereta basereje. Ha se ha e y supe, se yara, ha ecuera y mando aponagüeteri, se aitejagüe y supe cuera cárcel pe, ha ainupajagüe umindereje oyero viaba peñanderu eteroga guasupe. Ha oñojena monguareji cuai, Nderezajare Esteban Ubu, se ahí a veí upepe, ha añangareco y yucajare a ocuerarje, ha Esteban ñemano se embobu aba ecue, ha ha eje y sebe, terejo, cero mondota monburite ta ambue guacuera apitepe. Coñe ecoba pevente o yapisa caponaji cuai jese, uperireca tu osapucai ha jeí. Pepe a vu ape ari vi coco imba ecoba pe, naiporai ha e oikove. Ha osapukai allá o mombo y ya ocuera ha oitupe ubutimbo ubuture, upero pe soldado rubisa guasú o moingueuca Pablo pe soldado cuera roga guasure de pupe, ha je i oñenu pajangua y supe tucumbope, oye cuajanguamba ere je paje tan guacuera osapukaira e peisa, ha oñeña putimbamaramo Pablo pe oinu pajanguainsa y supe, ha eje i ambue soldado rubisa ipe oñembo iba y yipupe. I katupiko oñenupatu kumbope peteñiku imba erroma guavape oñembo yuva que ngre y yupe. Pe soldado rubisa i ojenduvo peba ojo jubisarendape jaje i isupe. Ba e pare yapota ko anga, koku imba e koba peteñi roma gua. Upeba uipe soldado rubisa boi o u pablo rendape ja oporandu isupe. Añentepiko ndepe teñi roma gua. Ha Pablo he i. Se ha e. Upeno pe soldado rubisa guasu he i. Se ningua me eje ta pira pire añeje no ijangua roma igua. Ha Pablo he i. Se ka tu roma igua anase guive. Upevare pe soldado rubisa guasu he i y soldado cuerape anijangua oinupan Pablo pe. Ha oipe auka avei umi cadena. Ha e o kujete opetavo oña peti uka jaguere Pablo pe oñe porandu pora ine ha oñembo yovake ine. Hape ara ambuepe pe soldado rubisa oikua poramba sewi pe añetegua, ombeate ukape pa iguazú ha umi 70 anciano cuerape, ha omoi Pablo y yaputepe ha oporandu porá y supecuera. Ba erje pa oikura epe apayuay. Apóstol Cuera en Viapocue capítulo 23. Pablo yeguerajá umimbu rubisa Israel pe guaputepe. Upeno Pablo oma empora imburubisa cuera reje jaje i. Serike y cuera, se aiko imaguare guibeco anga pebe, se pe apuñe epotinja ponare jebe, ñanderu etere nondepe. Upevare pepa iguasuje ipe cuimba e oñembo iba pe Pablo y quere, oinu pajangua Pablo pe y yururupi, Pablo catuje i y supe. Ñanderu etene nupama ena abei, de tecovero vamocoin. Dere guapañembo yovake guapijape, sembo yovake jangua Moisés rendia poucapuje y jaisa, handebo irembo uke Moisés rendia poucapuje nupango. Umi oiva y yipupe katuje i isupe. De ningoreñe eva ipa iguasure. Upevare Pablo je i. Serike ikuera, se ningonda ikuaija ejape pa iguasu. Nyanderuete kuatiañe emeje iboi, neretano visare adite ireñe eva i. Pablo o jesacuabo umimburu visa apetepe oin jajeta saduceo, jajeta fariseo, ja eje y jata. Serike ikuera, se ningo abei peteín fariseo, ja peteín fariseo ra ire. Jeta oñe moi xereje, ja sembo yo va que uka, se aja anogui umi omanoma va ekue oikoveye butaja. Peisa oñe e allá oiko apañuai umi fariseo ja saduceo cuera apetepe, ja oñe mboya o umi oñe mbuatubape. Saduceo cuera je iwi umi omanoma va ekue araka evendo ikovemo abeija, ja je i aveinda y porija angel cuera ni espíritu, fariseo cuera gatu oguerovia opaiteko amba e, upe maramo oikope tein aibu, ja umimbo ejara fariseo cuera aputewi opu anja je i. Orendoro yujuimba ebe iba iba kokuimba ere kovepe, y katupiko petein angel tera espíritu oñe ejendive, oiko wiñe e yo apito y saba, pe soldado rubisa guasú o kujuye o yukatajaji kwai Pablo pe, upevare o hueruka soldado cuera pe o bueno jejangua y supe juda y guacuera aputewi, ja o huera jayevi jangua soldado cuera roga guasupe. Ja pe pujare ambue pe ñande yara Jesucristo o yeje sauka Pablo pe jaje i y supe. Pablo, eñembo pues aguasú de remojena cuapona jagüeisa serera pe Jerusalén pe, upeisan de remojena cuata abei Roma pe. Ko embavo 40 judaigua ari oñembyaty oñemoijangua peteĩ ñe'ẽme ojuka hag̃ua Pavlope. Okaru ha hoi ujevymboive ha ome'ẽ iñe'ẽ ñanderueterérape péva katuete ojapotaha. Umi kuimba'e ohopa iguasu ha ancianokuera rendápe ha he'i isupekuera. Ore roñemoĩma peteĩ ñe'ẽme rojuka hag̃ua Pavlope rokaru ha rou'u mboive. Ha ro'ava'erã maldición poguýpe orendo rojukáiramo isupe. Upevare, pejirure soldado rubisa guasupe, ha eogueruka yevi hangua Pavlope, pe porandu ponavero guain se chupe, ha unwa jembu vepe nerendape, orero ha anote chupe nye mihameta pe ukere, ha orero yitita sapu aji arero yuka hangua y chupe. Pablo reindume mbuka tu ojenduvo peñuja ombo saco iba jikuay y chupe nguara, upevare ojo Pablo rendape ha omombe upa y chupe ojenduva guive. Upero Pablo ojeno y peteñi soldado rubisa ipe jaje i y chupe. Era jaco caria ipe soldado rubisa rendape, ha eningo oguereko peteimba e omombe uva ena y chupe. Upero pemburubisa i ogueraja y chupe jubisa rendape jaje i y chupe. Sereno y ningo Pablo lo ya presaba ecue. Ojerure se ve aruja un agua caria unerendape, o erecope te imba eje iba en abandebe. Upeno pe mboruvisa o ya pehupe karia upoha o weraha isupe pe te itendaha eño hape, ha oporandu isupe. Ba e pare mombe use cheve. Hape karia uhe i. Juda guacuera, oñe moima pete iñeme o yerure jangwan debe con eno, de wera joka jangwa Pablo pe mboruvisa cuera atupe, oporandu wa u jangman se isupe pe oikovareje. Deka tu anire wero vieti isupe cuera. Heta ve 40 kuimbae o moñujata jina Pablo pe. Oñemo pya petima ani veo karu ni ho unanwa oyuka pepe Pablo pe haperupi hapeva o moñete petima lición pe ho ata va hiarindo ya popaira moje copete he hija weisa ha ekuera o ha no entendere guera ho kahanwa Pablo pe ya tupe upero pe soldado rubisa guasuje y pecaria upe ekiniñete ani nemombe uaba vepe dereñe hija we kumba ekova rejesendive Pablo Yegueraja Félix, PTI Roma Rubisarendape. Upeipe soldado Rubisa ojenoi ambuemo coin soldado Rubisape jaje i isupecuera. Pembo saco ico pujarepe nguara 9 hora rupi, 200 soldado ibirupigua ja 70 caballú arigua, ja 200 soldado iguirapá ja ju icuera rejeve. Ojo janguá cesarea pebe, pembo saco ia vei PTI caballú Pablo penguara, ja ojo janguá vei caballú ari ja tonguajete saimpona rejeve Félix, perro maruvisar en dape. Ha ojaí abeí petei cuatiañe e Félix penguara. Se Claudio Licias, amo maiteu ca Félix perro maruvisape. Cocuimba e coa se apresa juda guacuera apitewi se soldado cuera rupi. Ha e cuera oyucamo amo y supe. Ha eje y sebe petei roma y guaja. Ha e cua ponasewi je copen ba ereje pa oyucase jicuae y supe. Ara jauca y supe imburuvisacuera atiguasupe. Ayujuningo jaecuera, o kawai jesera e iyara rembia poca pucuera rejejape, jando ya poi jawemba ebe oye yuka, tena omoenge yepe janua cárcelpe, oñe mombe uwi sebe, oinja umi omoñu jaseba ñe mijame, koku imba epe o yuka janua isupe, upe varesea mondo isupe pia enerendape, jase ja ema umi o kawai ba jese tojoa ve inerendape. Jape pujarepe seja eukaumi soldado ibiru piwa o weraja janua Pablo pe antipatris pe 20. Ja upeito llevu Jerusalén pe joga guasupe. Ja umi caballu ariguato monguaje isupe nerendaitepe. Onguaje wajikuay cesarea pe o me eco cuatiañe e coba Pablo pe roman buruvisapope. Ja ja e omoñe embarire y cuatiañe e oporandu Pablo pe. Moopa onacera cae ja ja eje y isupe. Se anase Tarso pe, Cilicia departamento pe. Upero je y Pablo pe. Xero jendu ponata, o urire umi o caiguay banderejé. Jape ara pe veja e oñangare koukaje se Herodes roga guasupe. Apóstol Cuera rembia pocue capítulo 24. Ojasarire 5 árape pa iguasu Ananías jajeta Israel anciano onguaje abeí Félix rendape ja escuera oguerupe teni carai oñe eponacuaaba jeraba tértulo ja Félix ojenoiucarire isupecuera tértulo oñe pyrú oñe e jajeí. Derupi caraiguasu Félix orero y copona jape aguapype coteta covape janerembia poponarupi coteta oñe mopu aponaveo jovo. O paiteco amba e orero jechacuapona, haro agradecendebe oremburubishamba e ponaiteba. Anihangua ore nemboaretrei rogeruremi de orerenduhangua de puaponaitepe. Orero yujuco cuimba e oparupi oiva guive cotetagua sucoape. Oikojina peteimba asivaivaisha. Ha e oñemoi opaitemburubishacuerareje. Ha e ningo omuacaja oikoabei uminazarek guacuerarubisharamo. Ha eningo oñeja avei o mongue aore yara roga guasú. Ha upeyave orero apresave y chupe orerembia pouca puje y haya. Onguajeca tupe soldado rubisha guasú Claudio Licias, jetai soldado cuerandive. Jambaretepe oipe ay chupe ore powi. Ha je y orevero onguaje janua nerendape. Detebo ire porandu ponáramo Pablo pere y cuata añeteja o pamba e orero eva guivejese. Ha opaite ambue juda iguacuera o iba guive upepe je i abei añete ha opamba e tertulo je i mabaecue guive. Upero Félix y porupi je i Pablo pe oñe ejanua, ha Pablo je i. Aikoa guijeta año mandere mbo yova que pona jagüe orere tan guacuera pe, upe varese añe eta que jille inre. Dete boi y cature y tipeca, oya poma jagüe 12 arante, se ayu jagüe Jerusalén pe, añembo ejanua oreruetero gaguasupe. ha aba venda se yujui añona inovo, oreruete roga guasupe tera ambue ogape, hanambo apayuairi, juda gua atype, Jerusalén petera ambue tendape, ha ekuerandi katui oje saukaji añete ha umimba eje iba guiveji kuai sereje. Se katu amombe uponasen debe, se ayero viajañan deruetereje, se pi aite guive, ha ayapo orerukuera en viapokapukuera, ha arovia ore profeta ñe'e, ha aguata avei pe yeroviara pe ipiajúvareje, ha ekuera je iba je seje kope enja. Se arekope esperanza umi omanómava ekue oikove yevitaja, taja eje kopotín batera iñañaba. Opako amba ere, ha ekuera orovia katu avei, upevare se añeja a aikopona janguata piase pi apiñe epotinejeve, ñanderueteja opate tanguakuera renondepe. Jeta añorire, se ayuyevima agueru jangua pirapire, sere tanguakuera moriajupe nguara, ha ikuave ejangua avei Jerusalempe, ha se aikuave ella ve umijudagua Asia pegua, se yuju ñanderuetero gaguasupe, ayapo ngure aibutera apayuay, umiva ouva enamo ane renondepe, se moiva y jangua, o yujuri repe te imba e ikatuba se moibai. Upeipe Roma rubisa y Félix oikua aponamo ipe yero viara pepe ahu, he i opaite oñembuatuba pe. O uramo pe soldado rubisa Licias, se ambo yo vaque ponaveta pende apitepe, aikua parire abei, umimba e ja eje itaba comba e cobareje. Upeno Félix he ipe te in soldado rubisa ipe oñangare copona jangua Pablore o yo pibai une ha opaite oñanducetera o serviceba pe uive y supe anitei o yoko. O hasariren bobu mi ara Félix o ujen vireko drusilandive ha eningo pe te in judaigua ha ojenoi uka Pablope ha e omojena kwa jangua y supe cuera pe yeroviara pe piahu Jesucristo Evangelio Pablo oñe e. Pe justicia je cope guavareje, cuimba eja cuñacuera oye yo cojangua, jañanderuete ombo yo vaqueva en aja opaitete tanguacuera pe. Félix o quejujeja je i isupe. Coaro valema, haya llevivo sebe, cero geno llevita. Félix je i comba e coba, oja aron y Pablo o me e isupe pirapire opoi jangua isuwi, upevare je ta llevi ojeno yuca Pablo pe oñemongueta jangua jendive, upeisa oja samokoin año o upeve Félix recoviana porcio festo, ja Félix opita poraseu y judaigua cuerandive, oje ya Pablo pe cárcel pe. Apóstol Cuerar en Viapocue capítulo 25. Pablo oñe e festondive. Festo y corire Roma rubisa iramo Judá departamento pe, oja aron bojapu arante cesarea pe ojo janua Jerusalén pe, upero mi pa irubisa ja umi Judá anciano cuera ou festo rendape oñe eva y janua Pablo reje, ja oyerure asuji cuai festo pe, ja e oweruka janua Pablo pe Jerusalén pe, ja e ombo yoba que janua Pablo pe iyaputepe cuera, oñe mbopu apete inyevuka tuji cuai o moñujaja oyuka janua Pablo pe taperupi, Festo katuje i isupecuera. Pablo opuktata cesarea pe, jaja e ojota veinda hi arei upepe, ja oimera mo umimburu visha juda pe guava, omo iba y seba Pablo pe, tojo gendive cesarea pe, ja upepe mante Festo, omo yo vaqueta Pablo pe, ja juda guacuera apitepe. Festo opuktarire Jerusalén pe 8 tena 10 ara ja upei ojevi cesarea pe, ja ambue ara pe ojeno yuka Pablo pe oñembo yo vaqueve janua. Ha Pablo oñemoí umi judaigua o kawaiba o acusaba a putepe o uva ecue Jerusalengui. Coaba oñe eje seje tamba evaí, dica tuiba o moañete. Upeno Pablo boije y iyeje. Senda yapoimba eve iba iba judaigua cuera recoreje, ñanderuetero gaguasureje, ni roma retaru visaguasureje. Festo ombo aseu y judaigua cuera pe oporandú Pablo pejaje y. Le Josepa Jerusalén pe, xerombo yo vaque jangua upepe vende apuitepe, ya jesa jangua maban di vepa apuitape añetegua. Pablo katu ombo jovai y supe. Se ajase romare taru visa guasurendape, ja esembo yo vaque jangua, senda ya poiri iba iba juda guacuera reje, de festo reikua apona boico amba e, se aya poriremba eva iba amano janguaisa, senambo tobe iba enamo aseñe manora. Ha ekuera katundo yujuimba eve iba iba sereko vepe, ama no janguareje, ha ababendi katu ise moi ipopekuera, upe varese a hacer romare taru visa guasurendape, ha eboita sembo yovake. Upe maramo festo oñe mongetarireje combo ejara cuerandiveje y Pablo pe. Dere yerure uirembo yovake jangua Roma pe, dere jota romare taru visa guasurendape. Pablo oñe e agripandive. Ohasarire mbobumi ara ou Agripa, hembireko Berenice ndive omomaitei hawa Festope itaba Cesareape, heta ara Agripa opita Cesareape ha upeyave Festo omombeu isupe. Oinja gueteri peteinku imbae, Félix ojeyabae kue cárcelpe, se aimeno guare Jerusalempe, umipa eguazú, jaumi anciano o muacaba juda guacuérape o userendape, jaujerure asú se amboyoba que hangua, peku imbae pebape o mano hangua, se catuja e isupecuera. Roma guacuera yepocuáningo o yucambo vpteime, oñemee isupepe oportunidad ja evoí y catu oñee y yeje, jaikatu ombo jovai, umi okaguay va pejese, upeisa. Onguajemo jikuaiko ape, aja ano une upe ara ambuepe, agua pumbo yo vaquerogape, ja aguerucape kuimba epevape, ja umi o uva ekue, o kawai hangua jese, de irimba eve iba yeteva jese, se aimo aba ekue. Ja ekuera o yuabunde y yara yero viareje, ja pe kuimba epeva, jeraba Pablo, je ionemo ingove yevima Jesucristo o manoma va ekue apitewi, ja ambu ekuera o mbotove epeva, ja se, Daikuai ponaingue a Japoana kokuimba ekovare, sea porandu Pablo pe o Josepa Jerusalempe, haupepe sea mbojova que janguay supe ya pitepecuera, upe maramo, Pablo hei o Joseja Roma netaru visagua surendape, ha e mbojova que janguay supe, haupei, sea ñangareko pona unka Pablo re cárcelpe, amondo kua janguay mebe supe Roma pe. Upero Agripa hei Festope, sea jantu sea vei pecuimba epevape. Regendute y supeco eno. He y Festo, ambue arape o Agripa jembireko Berenice ndive, jeta yeguacaje tere, ja oike jikuay jeta ambue caray guasun dive pemboyo vaquerógape, upero Festo o eruca Pablo pe, ja Festo he y. De Agripa, ja opaco imba epe y meba huideco ape orendive, pejezaco cuimba e cobape. Judagua ate guasú o yerure asusapuca y jape cheve, al menos guare Jerusalempe, se amo yo va que janguá en supe, oye yuca janguáisa, se menos guaná, do ya poimba ebe iba iba o mano janguáisa, a Pablo o yerure boigui ojo janguá Roma netaru visagua surendape, ja e ombo yo va que janguá en supe, upe vare, se amo ndote y supe Roma pe, da huereco y catumba ebe añete guaba y catuba aja y Roma netaru visagua supe guaná, upe vare, Agueruca Pablo pepe en cara y cuera renondepe. Jande, Judá departamento urubisa Agripa renondepe, reporanduna en janguá. Ayuhu janguá, umimba ese y catuba ajaite tan urubisa guasupenguana. Y aningo sebenba eita viva. Oñemondora mopetín oye pocuaba oñemoyoba que janguá. Oñemombe unes envía pocue. Apóstol Cuera en Viapocue, capítulo 26. Pablo oñe'e Agripa renondepe. Upero Agripa je y Pablo pe. Pablo, de icature ñe'e de yeje. Upevo Pablo ojupi y po ja je y. Abu aite icatuja añe'e renondepe, buruisa Agripa. Ambo uke jangua opaitemba e juda guacuera omboyaba sereje. De ningore icua apona opaite juda guacuera yepocua. Ha umimba ere oñoñe e yuapiva, upe varese a yeruren debe, ella pues acapu aponame se ha eta vareje. Se aikovese mitan usugu y ve Jerusalempe, o paite juda iguacuera oikua apona jaisa. Ha ecuera oikua apona serecove, ha oikua avei se aike jagüe fariseo cuera apitepe, pe yero viara pe ipo juibeva juda iguacuera apitepe. Ha pe promesa reje ja peñanderuete ome emava ecueñanderucuera pe, juda iguacuera o kawaii sereje, ha pe vaningo ja e. Ñanderuete o moingove yevitaja o paite o manómava ecuepe, co promesa cobare jejape, jeta juda guacuera o hipotarro ma guacuera semboyovaque a manojangua. Ja o paite ñande 12 tribu, Israel retameguagui, o servipona ñanderuetepe ara japijarecuepe, o juputijangua cotecoveta pianguaraba, ja comba e semburuvisa Agripa, se aja ano avei a juputijangua, ja upevare juda guacuera oñe evaí sereje. Va ereje pico peenda pellero via ñanderuete o moingo ve yevitaja, umi o manoma va ecuepe, se boi añemo iba ecue aveico Jesús Nazarereje, japeva se ayapova ecue avei Jerusalempe, japa iguasucuera rupi, amoingue cárcel pejeta o yeroviaba pe Jesucristo ereje, ja oye yucara moguare y supecuera, se boi ambo aye avei, ja opaite ñanderuetero gacuerape, o iba Jerusalempe, se ayopubai y supecuera, Oñe eva y jangua y yara Jesucristo reje, ja posi jape a perseguir y supecuera ambueta vacuera pebe. Ja upe manase ajaba ecue aveida más cogotuo, pa iguasukuera permiso ha ikuati añe erejeve. Asayepitevo katu, semburuvisa Agripa, ajesata pere, ivagare sape imbareteveva kuarajire sapegui, seajo ipaja se inunguera pe avei. Orero aparire ivire, ajendupe teñoñe eva ebreoñe eme jaje iba seve. Saulo, Saulo, va ereje picondese se persegui. Hasieteva enandeve, dere pivoino popiñareje. Upemo se aponandú, mava picondé, caraí. Jape oñe eva seve jeí, se ningo Jesús, pendere perseguiva. Epu ácatu, eñembo ú, se ayeje saucán debe, dere mujer a cuajanua corejezaba e cueco anga, ja umí ambuemba e oyeje saucataba gueterin debe. Sero salvata cotetá covagui, ja abeí umí tetá ambue guacueragui. Sero mondotaba co ángare jezape a janua y supecuera, ja ose janua jicuay putungugui, hoy que janua te saperendipe, ha opoi janua jikuai satanagui, oñembo ya janua ñanderueteereje, ha oñe perdona janua jembiapobai, ha oñembiate janua Jesucristo iglesiape, oye lo viagui jikuai Jesucristo reje. Upevare semburubisa Agripa, señe enendu Jesucristope, pe oye jesaucamaba ecueseve. A mojera cuanae Damascope, upei Jerusalén guacuera, ha Judá guacuerape, ha teta ambue guacuerape avei, toye buñanderueterendape, ha toyapote enviapo y ponaba, oje sauca janua añete jape, oñemo ambue jagüe majeco. Upevare Judá guacuera se yapuji ñanderuetero gaguasupe, jase yucamo a. Ñanderuete oñangareco jase putivo pona jagüere, se aikove gueterico anga pebe, jase añembo y amojera cuajangua umimba e oye jesaucaba e cueseve, misiva jatu isabape. Amojera cuajecope umimba e Moisés, ja umi profeta je imaba e cue oye juba en aja Jesucristo rupi. Ja ecuera boi je imaba e cue. Jesucristo ojasa asitaja, ha omanorire oikove yevitaja, oweru janguape te sape Israel guacuera pe jateta ambue guacuera pe avei. Pablo he iparireko amba e iyeje festo oñe ejata. Pablo, de taro vaningo. Dereipi guarai tere iwi, reitipekai tere iwi nyanderu etekuati añe eme, denbo taro vapebe. Pablo katu ombo jovai. Dase taro vai, desemburu visa festo, abombe ua ina uveipe añete gua, hase akaponaguinte añe e. Buruvisa Agripa, de ningo severon guanare y cuaponamba boico amba eco ava, upevare se añe e aveipu aguapupe nerenondepe, co amba eca tuete oye jugui Jerusalente. Reguero viapi con Buruvisa Agripa ñande profeta je imaba ecuere, severon guanandere guerovia. Upevo Agripa ombo jovai Pavlope. Deñe e ponarupi, da jiareisen en dele ya pomo ase yeje hui aveipe ten Jesucristo regio yeroviaba. Pavlo catu je i isupe. Se añembo e aina ñanderuetepe, pea eterambe guéramo, nande año itentere yero viaja guan Jesucristo reje, opaiteco anga serenduba guive uvei, toico se aiko jaisa, cocadena une catu. Upeno pemburubisa Agripa, pemburubisa festo ha Agripa rembireco verenice opuá, oñemo ha eñoji quai oñemongueta ha je i oñondive. Ba evete iba ibando ya poico cuimba ecova, oye yucauca janguan tena opitave janguan yepe cárcelpe. Upe maramo Agripa je y festope. Oye po iba ramo aishuwi, ha evoino yerurei dire Roma netanu visawasu, ombo yo vaquejan aishupe. Apóstol Cuerar en Viapocue capítulo 27. Oye guerajá Pablo pe Roma pe. Upe no festo o guerajauca barco pe Pablo ha ambue cuera oñeña puntima pe Roma pe. Ha omo imbaco ama pepe tein soldado rubisa y Julio po huipe. O serviva pe soldado ati guasupe jeraba Roma netaru visa guasupe gua ati. Upero orero y kepe tein barco guasu adramitia pe guape. Rojo janguate ta asia rembe y puerto cuerarupi Roma gotuo. Orendive oi abei Aristarco. Pe tein Tesalónica y gua Macedonia departamento gui. Pe ara ambue pero guaje sidompe. Ja pe soldado rubisa y Julio y pe aponagui Pablo ndive. Oje ya Pablo pe oñandu jangua hermano cuerape oikoba pe tabape. Ja ecuero y pe tuvo jangua y su peje mico temename. Ja no se anide sidon gui. Rojo chipre gotuo pe y bituno re pe tuvo ponai gui. Roja sarirepe iguasu oiva Silicia ja Panfilia rembe irupi ronguaje mira Licia taba pe guape. Upepe pe soldado rubisa y Julio oyuhu ambue barco guasu Alejandría pe gua ojotaba Roma gotigo. Ja orembo yupi y pepe. Begue caturo joje ta árape ja jasipe ronguaje nidorobai. Pe ibitundo he yaiwi orero hasape isla creta rembe irupiro wajemebe salmona robairupi. Hajasu pero hasarire salmona robairupi, ron wajepe te itendape jeraba puerto pona y yupupe oipe taba la sea. Haro hasasirire jeta arama, roye kijijebe erojobo oye oibe hanwa iguasurupi. O hasama wiabeipe arete guasu karun, Pablo oñatoin pona isupecuera he ibo. Kuimba ekuera, se a esamañan de ya hasa asgetene, y caturo jundico barco guasú y cargare jebe, ja orere cobellepe. Pe soldado rubisa y Julio o huerovia beca tupe barco guasumbo guatajara jape barco yarape, Pablo je ibawi. Hanai pona guasú ibi abeipe puerto rojasajan guau pepe o paite araro y, upebare ja ekuera o hasa se ve fenícepe. Peteí puerto opitaba creta isla pe oyepeaba norte cuarajinesebo, ha sur cuarajinesebo tío, opitajanguan upepe pe araro y allá. Upo shuwasum btepe. Oñepinui oipe yukangumi pe ubitu surbio, hi ainsu pecuera uerecoma jape oipotaba, upero ja ecuera ojupipe barco guasú yokoja oituma becue sanejebe y guasupe, omombitajanguape barco guasú. Uperireminte katu o upe tei ibitu hata itereiba o ipeyuba norte cuarajinesenguio, ja ekuerandika tu iwi omboyerepe barco guasunti ibitu nata iterei o ipeyujagotio, o jeyaji kwaipe ibitu oregueraja oregueraja sejape. Ja oregueraja tei isla kuperupi ibitu ame, jeraba clauda jajasipe ikaturo jupipe barco, oye guerajaba pe barco guasurapikueri, oye jupirirepe barco, ha escuela oñe ha amba oñua hanwa pe barco guasú sapo guasú cuera rejebe, o que jyewi pe barco guasú ojo veron wana surgoteo, oye yo so sirte reje. Peisa oñe embojera pe ubicu y ati guasú etere iba, upevare ombo huelliji cuay abeí pe barco yokoja, rojombe hue mi bejanwa. Pe ubitu jata itere iba ore tibiro itewi, oñe penuji cuay ara ambuepe o mombo janwa pe carga ombo bebo y janwa pe barco guasupe. Jape ara bojape jape katu o mombo jicuay abeí umi barco sangüera, ja umi ao guasú oye poruba ecuepe ubitu ombo guata janwa pe barco guasupe. Hakuarajini ya se tatacuera, doye jesaukaiwi, jeta ara pukukue, jape ibitu jata intereiba, ore tibirowi weteri, opababe orero imo aro ñejundipata ja, aremando karusei jagüere jikuai, Pablo oñembo y imbutepecuera jajei. Y ponabeba eramo ape en serenduja naña seirire cretagui, anijangua ojeju umimba evailla jasama va ekue, koanga katusepo ñato impona, peependepi aguapujangua, aba veñan de apitepe no ñejundimo ai, pe barco guasú añomante, copijare peñanderuetese a serviva pe, ombo u serendape hi ángel coñe ecobare jebe, Pablo, anire kejille, dereye jesaucaba en a Roma retaru visa guasure nondepe, ja eikua aponake, opaite oiva guiven en dibeco barco guasú covape, ñanderuete ome embaman deben de yopoiamo, upevare cuimba ecuera tapendepe aguasú ponakena, ja se ayero vieite guiñanderueterege, oya potaja o paitemba eja eje y ukaja weisa sebe, pe barco guasú oye yosora moye pepe tein isla reje. O guajevo pe pijare 14 jape, ibitu ore hueraja agote o pegote o pijare piteya bepe y guasú adriape. Umiomba apoba pe barco guasú pe catu o quejillero ñembo ya janua pe tein isla reje. Ha oituji cuay pe tein san oja a janua pe irupu, ha oyuhu 37 metros. Ha curimibe oja ayevivo, oyujuntema 28 metros. Ha okijyewi oñembotaron wara itare, oitu ube irundu barco yokoja ancla, pe barco guasura pikuewio, ha pua ange koipe oja aroko ejanwa. Umikuimba e omba apoa pe barco guasupe o cañisewi, oñepinu ombo weyu pe barco misiva, oitu wa unon guaisa abei barco yokoja cuera pe barco guasutime, Pablo katuje ipe soldado rubisa y Julio pe. Co abando putairamo barco guasupe, peenda pille salvamo ai. Upe maramo soldado cuera oi kintin umisan o yokoba hueteripe barco ja oje yajo a upe. Co embaya ve, Pablo oyerure asu o pavabepe o karujangua ja je i. Coba ningo pe ara 14 jape jasaba pe karu unre. Upe bare ayerure asu peeme, pe karu y katujangua pille salva. Noñe hundimo ai ningo ababepende apitegui peteipene akarangueyepe. Ha Pablo he ibo comba e o ya pujupe tein pan o agradeceñan deruetepe o pavavero baque. omboya oja oñepyrũ ho'u upérõ ambuekuéra ikyne'ymba ha okaru hikuái avei ha orekuéra barco guasu peguaroĩ 276 hyguatãmba rire hikuái oitýpe trigo oguerahava iguasúpe ha iko'embávo ndoikuaái hikuái pe yvy oñemboja haguépe ohechákatu peteĩ tenda lagunaicha upépe oñeha'ãmba oike hag̃ua ha pe yvy rembe'y upepeguáva yvyku'i memete ha hi'ári omopa'asẽ barco guasúpe upérõ oikytĩ hikuái umi barco jokoha sanguera ha oheja yguasúpe upéi ojora hikuái avei umisã oñeñapytĩ hague pepe remo ha pykue peguápe ha ohupi umi ao guasu vela pe yvytu oipejúvo ipype ogueraha hag̃ua ichupekuéra y rembe'ýpe ojejosókatu peteĩ tendáre pe y osyryhápe ijakatúa ha ijasúpe ha pe barco guasu ojejakutu pypukúpe yvyku'íre ha upévare ndikatuvéima oñemomýima movete ha pe ypochy ombota mbaretépe pe barco guasu rapykuérehe ojeka peve umi soldado oñembopy'a peteĩ ojuka hag̃ua umi kuimba'e ojepokuapývape ani hag̃ua ikatu okañy hikuái ho'ytávo opáichavo imburuvicha Julio ndoipotái ojejuka ichupekuéra ohayhúgui Pavlope upévare he'i umi ho'ytakuáva tojity'ýpe ohupyty hag̃ua pe yvy ha ambuekuéra toho hapykuéri ojapyhývo peteĩ tabla térã oimenaẽ mba'e ojuhúva guive pe barco guasúpe ha upéicha ningo opavavete ojesalva Apóstol Cuera Rembiapokue capítulo 28 Pablo Nguajé Isla Malta Peguape Proye Salva Parirema, Roicoaco Isla Jeraba Malta, Jaumi Malta Iguapu Apunare Jebe Oremo Nguajé, Okujaro Iwi Oyatapiro Nyembuyakujangua, Ja Pablo Ombuyatuye Peaja Oitubo Tatape Onsepe Teimboy, Ja Kuwi Isupe. Ha oisu u Pablo po, ha osaingo ipore. Umi maltaigua ohesavo pemboi osaingo ha ipore he iyoa hikuai oyupe. Oimene por oyuka jareko kuimba ekova, oye salva iposhiwi, o paisavo peye javira yarando hejai oikove. Pablo katu oitubiro pemboi tatape, hamba eve iba ibando yehui isupe. Umi maltaigua onha aro irurupa janguatena o manosa pyaitera moara, ha oha aro arerire, ohesando yehui ha isupe mba eve iba iba. Oñemoambue ha he'i. Ha eningo peteĩ yara yvága pegua. Ijapytépe oikópe Malta pegua mburuvicha herava Publio, ha'e ningo yvy tuicha jára, ha ha'e oremog̃uahẽ porã mbohapy ára hógape imbohupáramo, Publio ru iñakãnunduvai, hyeruguy ha oñenóva hupápe, ha Pablo oike rire ikotýpe oñembo'e ha omoĩ ipo pe hasýva ári ha omonguerã ichupe, ojehu rire ko'ãmba'e ambue maltaigua hasýva guive ou avei ha oñemonguerapa, umíva ningo oremomba'e heta jopói rupi ha ome'ẽmba avei oreremikotevẽ oreviajerãme. Pablo ojo Rómape. Mbohapy jasy rire ore roike peteĩ barco guasúpe ouva'ekue Alejandríagui ha ohasápe araro'y Malta puertope ha pe barco guasu tíne oñemoĩ mokõi ijára ra'ãnga Castor ha Pollux ha rog̃uahẽvo Siracusape ropytã mbohapy ára Siracusagui rojere tuicha rog̃uahẽ meve Regiope peteĩ ára rire oipeju Surgio pe yvytu ha pe ára ambuépe rog̃uahẽ Puteólipe ha upépe rojuhu hermano kuérape ha ropyta hendivekuéra 7 ára ha upégui roho Roma gotyo Romaigua hermano kuéra oikuaávo péva osẽ orejuhu hag̃ua tapére Apio Foro ha 3 tabernas peve ha Pablo ohechávo hermano kuérape oagradecé ñanderuetépe ha ikyre'ỹvejevy ohóvo ha rog̃uahẽvo Rómape oñeme'ẽ Pavlope pe permiso opyta hag̃ua peteĩ ógape ha'eño peteĩ soldado poguýpe oñangarekova'erãva hese. Pablo mohenakuã Jesucristo Evangelio Rómape. Pablo og̃uahẽ rire Rómape mbohapy ára rire ha'e ohenoiuka umi Judá ancianokuérape ha oñembyaty rire Pablo he'i ichupekuéra. Cherike'ykuéra ndajapóiramo jepe mba'eve ivaíva ñane retã rehe térã ñanderu jepokuaakuéra rehe ha'ekuéra chemoĩ Roma guakuéra pópe ha aju Jerusalén guive Roma peve ko kavéna kóva reheve umi Romagua oporandu porã rire chéve opaichagua mba'e ha ndojuhúigui cherehe mba'eveichagua chejukauka hag̃ua opoise chehegui Juda guakuéra katu oñemoĩ mbarete cherehe upe varese ajerureva eramante romanetaru visaguasu semboyova que jangua. Seca tundare coimba eve iba iba ja eva enacere tanguacuera reje. Upe vareningo sepo genuica avei, sepo jesaja añe ejangua penendive. Israel yero viaja esperanza reje japeningo se añapetico cadena covape. Ja ecuera ombojobai Pablo pe. Ore denda peno guajei judagui petei cuatiañe e terapetei ñanderibu oñe eva iban dereje. Rojendu seca tunde yurugui umimba en dere seba oreve. Rojendu nico oparu piete oñe moijaco Jesucristo recombo e cobareje. Ay poro omo inji cuai y su pepe tein ara. Ja jetabe o uji cuai Pablo rendape. Ja Pablo omo jenacuan y su pecuera pijarebe uibeca arupe tuentepe ve ñanderuetera pe umaguare uibe. Moisés ja profeta cuera recombo erupi. Ha oje sauka y su pecuera Jesús ha ejape Cristo, y ya putewi oí umi omo añeteba Pablo ñe, ambu ecuera catundo güero viayete, handika tuiwi oñembo pi apete imba, Pablo he y su pecuera ojo cuevo. Y ponándingo co Espíritu Santo ñe ecova, terejoja ereco tetna cova pe, pejendu ponáramo yepe y ñe, da peicuamo aimba epa he ise, ha pejesa ponáramo, da pejesa cuamo ay, Isaías 6:9-10. Cotetna cova ningo, oñembopu ajata, ombotu jikuay y ya pisacuera jajesacuera, anijangua ojesaje sarupi tena ojendu y ya pisarupi, tena oentende jangua y puapuja o llevu jangua ñanderueterendape, se asalva jangua y chupecuera, upevarepe y cuaponaque co Jesucristo Evangelio, oñemojena cuateta ambue guacuerape, jaja ecuera o ya pisacaponata. Ja Pablo je y pavo comba ecova, umi juda y guacuera oncejendawi. Oñoñe en yo a pimbare teca tu oñondive. Pablo opetamo coin año pe oga oye porucaba eque y supe pirapirereje alquiler. Ja upepe ja eomo ajeo pa o uva pejendape. Ja Pablo pe aguasupe ja oye yo co une y supe omojera cua y supe cuera ñanderuetene tan guasu. Ja Jesucristo Evangelio.